les 11. Cerdanyola Ràdio, 105.3 FM. Muy buenas noches, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers. Hoy tenemos un evento muy especial y es que han vuelto dos personajes importantes de esta comunidad, esta pequeña comunidad de programas de radio sobre videojuegos, y Edu está fuera esperando el helicóptero en el que vienen. Edu, hola. Edu, ¿me escuchas? Está fallando la comunicación. Oh no, Edu, dime. Estamos aquí en las afueras de Arcadia Gamers. Sí. Vemos un helicóptero que acaba de llegar. Vemos que es el perro de Snake y Chache. ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos a saltar! ¡Cuidado! Oye, Edu, diles que vigile. Chache ha saltado y ha llegado al suelo. ¡Bien! ¡Chache! ¡Estoy cagado! ¡Volvemos para el estudio! Venga, volví para el estudio. Vale, pues ya está. Pues aquí tenemos la vuelta de estos dos amigos que vienen de China, de buscar a la perra de Eva. Ha tardado, la verdad, ha tardado casi una semana en volver. Chacha ha perdido estudios, ha perdido trabajo, ha perdido de todo. Pero ya los tenemos aquí, tanto al perro de Snake como a Chache y a Edu, que están viniendo poquito a poquito para aquí. Chino Chano, la verdad es que hay mucho camino. Están llegando. ¡Hola! Hola, ¿sí? Hola, muy buenas, Chache. Oh, te veo como más morenico, ¿no? Qué no, miedo. Más blanquito. Más blanquito de carne. ¿Tú has visto el salto que he metido del helicóptero? No he podido. Me he tenido que coger al parche del perro. Al parche. El perro acojonado, o sea, viene aquí temblando el perro. Mira el perro, ¿qué pasa? Madre mía. ¿La has encontrado? ¿Qué vivencias? ¿La has encontrado? ¿De qué hablas? De la perra de Eva. Ah, sí, vaya perra, madre mía. Vale. Bueno, pues nada. ¿Qué perra es Eva? Vaya perra. En China. ¿Qué hará Eva en China? ¿Qué hará, amigos? ¿Qué hará? Madre mía, bueno, qué miedo. Pues qué nada, tumbo. Pues ya estamos aquí de vuelta sorpresa, todos. Sorpresa. ¿Quién se lo iba a esperar? No, pues bueno, ya estamos aquí todos de nuevo. Uf. Podemos empezar el programa, ¿no? Venga, va. Pues venga, vamos a empezar el programa. Adelante, bienvenido. Muy buenas noches, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers. Hoy 20 de febrero, lo he hecho a voleo, bien, 20 de febrero. 19. No, es 20, Edu. Edu, es 20. ¡Tómala! Es verdad, aquí pone 19. ¿Estás turbeta? Básicamente. Bueno, pues nada, bienvenido, Chache. Hola. Lo dicho, ahora ha recuperado el color después del susto. Sí, la respiración pálido, la respiración poco a poco, ahora nos fumamos el cigarrito. Era un helicóptero de la guerra fría. Daba miedo, frío. Parecía que se iba a caer en cualquier momento junto al perro y a Chacho. Bueno, pues ahí está el helicóptero. Quien quiera venir a verlo ya sabe dónde está, pues en Cerdanyola. Está sí, lejos, ¿eh? Pues no me la madre. Como se caiga va a ser Rock on City, ¿eh? Vaya, vaya, vaya. Bueno, aquí Tony Chan también, en cabina Javi Kun, tenemos al Chocobo, el perro de Snake, que está menos marrón. Bueno. Está, hoy, es que pálido, pálido. Hoy es mi vacaciones, ¿eh? Hoy descanso. ¿Hoy descansa? Bueno, ya veremos si descansa. Bueno, he visto el guión y bastante. He visto el guión y me he irritado. Claro que sí, cosas. Pero bueno, ya descansa bastante, ¿eh, perrico? En vacaciones sí. Que me metí en China, ¿no? Vaya, vaya, vaya. Pues nada, el perro. Bueno, este programa no se podría hacer sin nuestros patrocinadores: SectorN.net, Fantasymundo.com, OJGames.com, NKPlayers.com, Xboxers360.net, que pronto tendrá cuña, y ArcadiaFighters.com. Punto. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Crackdown. Crackdown. Antes de su salida, que es muy importante. Final Fantasy IV en el retroanálisis y noticias interesantes, como siempre. La mejor selección de música, todo tipo de cosas. Recordad de meteros en nuestro foro, Arcadia Gamers. Está haciendo tiempo esto para es que Arcadia Gamers, bienvenidos. Para que cuadre. Y cuadró. Las noticias más recientes del mundo de Nintendo, actualizadas cada día a todas horas. Los artículos y editoriales con mejor contenido en español. Visita sectorn.net. Aquí hacemos la diferencia. Porque en Sector N estamos dedicados a Nintendo y nos gusta lo que hacemos. No olvides registrarte en nuestros foros, donde conocerás gente como tú, a quien le gustan los videojuegos y el universo que envuelve a Nintendo. Bienvenidos a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio. Visita nuestra web arcadiagamers.com, donde encontrarás programas anteriores, reportajes y opinión. No te olvides de visitar nuestro foro. Recuerda que puedes intervenir en directo llamando al 93 580 5251 o enviando un correo electrónico a arcadiagamers@arcadiagamers.com. Y también puedes conseguir la camiseta del programa desde nuestra página web. Todo ello en colaboración con VS Servicios, en Ronda Sardañola. Pues buenas noches, bienvenidos a todos a Arcadia Gamers, a Castlevania, tenemos Castlevania, tenemos PlayStation 3, es que no sabía qué decir, esperaba aquí una respuesta multitudinaria de todos y me he quedado solo, es lo que tiene. Bueno, pues nada, ¿qué hay para hoy? ¿Qué hay para hoy? ¿Hay para hoy? ¿Hay para hoy? Eso. Es lo que tenemos hoy, un cague todo dentro, sobre todo yo. ¿Sí? Que hay... una zona de esta sala totalmente oscura. Totalmente oscura, oscura. O sea, de golpe hemos venido hoy y nos hemos encontrado con una zona oscura de esta sala. Sí, sí, sí. Una penumbra. Uh-huh. Sí, y un personaje decrépito en una silla de ruedas. Sí. Con un whisky en una mano. Un puro habano en la otra. Un puro habano en la otra. Y unas gafas ahumadas. Da mal rollo. Y que no habla, es rollo The End. Sí. Es muy bien. O el fumador de Expediente X. El caso es que está ahí en la esquina y nos está mirando mientras le da una profunda calada a su puro habano. No sabemos, o sea, no tenemos ni idea de qué personaje es. Yo creo que nos lo ha puesto la radio. Yo también. Por si criticamos a la radio, no digan algo. Como saben que vamos soltando pullitas. Sí. Pues sí que podría ser, sí. Bueno, en fin, vamos a empezar el programa porque, bueno, este personaje se manifiesta, pues ya lo notaremos todos, me parece. Sí, ¿no? sí. Así que vamos a empezar con un pedazo de notición que anunciábamos hace unas semanas y por fin se ha confirmado, ya va a estar disponible. Screen 6 incluido. Esto es una gran noticia, es una gran noticia, por eso la hemos puesto la primera. Porque se lo merece y porque ella lo vale. Empezamos. Arcadia Gamers. Castlevania Symphony of the Night. ¡Wow! Ya está listo para el Xbox Live. ¡Oh, Dios mío! ¡Dios! ¡Oh, Dios! ¡Dios! ¡Dios! ¡Oh! Cosas que decir de este título. Pues, por ejemplo, que el tamaño de descarga pues es 95 megas. Bien. ¿Está bien eso? Bastante más por encima del resto de juegos que han salido. Bastante, casi el doble. Que la mayoría que aumentaba, que llegaba como mucho a los 50 megas. O sea, la verdad es que es un puntazo y que Microsoft haya permitido esta jugada a Konami. Es que si no... Y lo bueno es que no se descarga a partes como pensábamos o como Lumines. Sí. El caso es que se descarga a pelo. Con lo cual tenemos el juego completo desde el principio y por una cifra muy barata, Evo. 800 Microsoft Points, que es más o menos 8 euros. Aproximadamente 8 euros, sí. 8 euros por un Castlevania Symphony of the Night. Sí, y 400 Microsoft Points menos que juegos como RoboBlitz o Lumines. O sea, la verdad es que ha sido toda una sorpresa que este Castlevania Symphony of the Night esté a este precio. Vamos. 800 Microsoft Points. Es muy bueno. Lo mismito que haría Nintendo, ¿no? Lo mismito. Como... O sea, Nintendo siguiendo la misma política que Microsoft con Life Arcade. Sí. Nintendo no hace esto del Virtual Console. Exactamente, no, por supuesto, estábamos hablando irónicamente. Porque teoría, si esto lo hubiera lanzado Nintendo, habría valido 1.500 Microsoft Points, más o menos. Sí, Ocarina of Time. Porque recordemos cuánto vale una copia original de este juego, Edu. Yo más o menos. Mi versión que tengo, que es japonesa y fue una reedición de hace poco, vale entre los 40 y 50 euros. Y digo que es una reversión. El original japonés valdrá entre unos 60. Y la versión... Ah, claro, sí, perdón. Y la versión PAL, 120, 140 euros. Sí, y en tienda, 200 pepinos. Recuerdo. Pues nada, por 8 euros en una 360. Decir sí, más cosas. Que tenemos mejoras gráficas. Para verlo en HD. En HD. Y además que viene perfectamente traducido al español. Es para quitarse el sombrero, señores. Es para quitarse el sombrero. Bravo. Se nota que le han cuidado bastante. Le han cuidado, sí. La versión esta, porque muy pocas veces ha visto que para una reversión que va a salir gratuita te traduzca. Bueno, gratuita. Bueno, gratuita. Ya. 8 euros. No, yo le deseo la suerte a los nintenderos para que en la Virtual Console sufran la misma suerte, es decir, que estos grandes juegos tengan doblaje en castellano. Véase, en un futuro si salen los Final Fantasy o cualquier tipo de juego de este luego tipo. Luego hablamos de eso. Sí, pero que salga en castellano. Entonces, claro, todos contentos y pagaremos ese dinero invertido de una manera más o menos a gusto por jugar un juego que en su día no jugamos en nuestro idioma o incluso no llegamos a jugar. La Link to the Past no ha llegado aún a Europa, ¿no? No. De la Virtual Console. En pues América está. Supongo que será el primer juego que veremos si lo traducirán o no. No. Yo le doy la mano en el fuego a que no lo... O eso, a lo mejor te cobran más por estar traducido, que también podría creo ser. Creo que no lo hicieron con la versión de GBA. No. No lo hicieron. No. No lo tradujeron al castellano, que yo recuerde. Javi Kun, ¿nos lo confirmas? Sí, ¿lo tradujeron al castellano? Sí. ¿Sí? ¿No? Bueno, pues vale, pues sí. No, por eso, pero que a lo mejor te cobren más. Dicho esto, perdona, en español. Como no estamos seguros, somos humanos, abrimos las líneas telefónicas 935805251, 935805251, para que nos confirme este pequeño detalle. Yo diría que no. Yo también. Javi dice que sí, está convencido. Pues como tenemos esta duda, yo creo que también. Nos encomendamos a San Alberto de Galicia, que nos salve, como siempre, con su información a punto. Para decirnos si la Link to the Past del remake para GBA vino traducido o no vino traducido. Yo diría que vino Xavi traducido. Xavi dice que sí, cada vez quita la cabeza hacia arriba y hacia abajo. Yo creo hacia que arriba sí. Y hacia abajo yo de una manera más loca. Y loca. Vamos a preguntárselo a ver si se estampa contra la mesa. ¡Sí! ¡Sí, Xavi! No, no. Una pelota de madera que se mete con un bote. ¿Para qué queremos constante estimulación electrónica si tenemos esta pelota? Esto no necesita traducción, esta pelota de madera no necesita traducción. Yo creo ¿sí? que lo que vino fue el juego, el Forest Wars, en castellano y el título, Link to the Past, en inglés, vale. Diría yo. ¿No? Vale, pues ya está. 935805251 o 935805358. Nos llamáis dando palos de ciego aquí. Y nos lo decís, a ver si qué ha sido, qué ha sido. Otra, claro. Otra cosa a comentar de este Castlevania es que las voces serán en inglés. Bravo. Sabiendo que el doblaje inglés es muy bueno. Una maravilla. El japonés también, por supuesto, pero a mí el inglés es el que me llena. No, pero, hombre, al menos mantienen... Sí. Mantienen es una maravilla. Una maravilla. Bueno, pues vamos a hablar de Play 3 un rato. Madre mía. En fin... de Play 3 tenemos que hablar de los juegos. Queda cada vez menos tiempo para que salga. Recordemos que sale el 23 de marzo, por si nadie lo sabía. Madre mía. A esperar que no se retrase. Después de la fecha de cumpleaños de cada persona, todo el mundo sabe que el 23 de marzo de 2007 sale la PlayStation incluso 3 en Europa. Incluso en ArcadiaGamers.com tenemos un relojito para contador. Saber cuándo llega. Quedan los contador. Días que falta para que salga este juego. Exactamente. 33 más o menos, ¿no? 30 días. No, 31 no, porque febrero, este mes tiene son 28 días. Vale. Van a salir los juegos de PlayStation 3, van a costar entre 65 y 70 euros, o sea, muy parecido a los precios de Xbox 360, en lanzamiento. Decir que este es el precio que le han colocado algunas tiendas online aquí en España, suponemos que tan cerca del lanzamiento no irá muy desencaminado. No, y además que es un precio que tampoco me extrañaría un pelo, para nada, o sea, viendo cómo valen los juegos de la 360. Efectivamente. Entonces, recordar que juegos como The Elder Scrolls 4, Oblivion, saldrán este día 23, junto con otros 30 juegos confirmados. Sí, lo que pasa es que hay un rumor, y por eso lo digo con la boquita bien pequeña. Dilo, que con, según la boquita, parece, dilo con la boquita bien pequeña. Según parece, Sony... No, en serio, parece que Sony no ha querido confirmar todavía las tiendas españolas que vayan a estar estos 30 juegos... Estos, ¿he dicho 30? Sí, sí. Vayan a estar en el lanzamiento, en la parrilla de lanzamiento. Así que aún no se sabe qué va a pasar. Attack its weak point. ¿Qué es eso? For massive damage. Tú. Vosotros. Desgraciados. Ostras. Dios. Está hablándonos la persona de la esquina. Pero... Esto es muy raro. Sí, hola, hola, díganos. ¿Quién es? Un riojano camino. Sí. Supongo que con unos melindros. ¿Le gusta el Rioja? Me gusta el Rioja. Y los melindros. Y con unos melindros. ¿Usted es don Camilo? Yo soy don Camilo. Ajá. Y vengo aquí a poneros a parir. ¿Por qué? Vosotros veis normal. Usted viene del otro lado, ¿no? Yo soy don Camilo. Pero viene del otro lado. Me fumo un pelo con estilo. No me eches el humo, hombre. Con estilo. Ya, pero con estilo no es ahumarme. Porque soy una persona con estilo, con estas gafas ahumadas que llevo. Sí, la verdad es que sí, sí. Son las gafas del... ¿Veis normal que un programa que se cree más o menos profesional dentro de la broma... ¿Dentro de la broma? La ha clavado. No saber si el aliento de paz viene o no traducido. Don Camilo, ¿lo sabe usted? Claro que lo sé. ¿Ah, sí? Pero la respuesta no te la daré. Ah, claro que porque la tendrías que saber tú. Ya, ya, ya. ¿Sabes lo que pasa? Que yo como jugué en su día en la Super NES, sé que está en inglés. ¡Despierte! Que me he dormido. A ver, chico. ¿Estás turureta? Veo un vaso de leche con galletas. Dame un vaso de leche con galletas. ¡Qué asco, don Camilo! Se están derritiendo las galletas, gracias, la leche. Gracias. Es normal que no sepáis. Parece que tenemos una salvación divina. Lo voy a atender yo, vosotros no podéis. Hola, buenas noches. Pero... Hola. Buenas noches, buenas noites. Buenas noites, Alberto de Galicia. Es de un placer... Ourense. De Ourense. ¿Y a usted quién le critica? Tony, ¿te quieres callar? Vale. Alberto. Dime. Has venido como un ángel salvador. A salvar a estos pobres chicos. Que no tienen ni puta idea de la Link to the Past. Para confirmarnos, supongo que traes la información verídica. No. Fracaso total ya también de los oyentes que llaman. ¡Hola, hola! ¡Por favor! Don Camilo, disculpe. Don Camilo, no se meta con la audiencia, hombre. Bueno, esto me retiro y que esto haya servido que sepáis de lo que soy capaz. No vais a cometer tantos errores conmigo. Os voy a pegar latigazos. Vale, me retiro a mi sitio y vuelvo a mi estado decrépito. ¡Hala! Vale, vale. Bueno, un personaje curioso. Buenas noches. Que se ha ido allí, que está parado. Que no está allí, es bien. Bueno, Alberto, buenas noches. Alberto, buenas disculpa. Noches. Ante todo, disculpa. No pasa nada. Este chico lo emparejáis con el Cell y hacen una pareja estupenda, ¿eh? Hostia, no sé. No sé yo. Una fusión de Cell y el Camilo este. Sí, el Camilo entra por la puerta grande, vamos. Camilo Cell, sí, estaría muy bien. ¡Oy, wow! ¡Camilo Cell! ¡Oy, wow! ¡Ay, Dios! Bueno, Alberto, ¿qué nos traes? Antes de nada, creo recordar que el Into the Spaz era en inglés, ¿eh? El de Game Boy Advance, ¿no? Sí, creo que era en inglés, ¿no? Es que yo estoy muy convencido, ¿eh? No sé, yo la verdad es que no. Me suena a mí que era inglés. Y, a mí también, a mí también. Y el Forest Wars, yo diría que estaba en castellano. En castellano, sí. ¿Eh que sí? A mí me suena así también, me suena así, sí. ¿Ves? Bueno, pero da igual, no demos más vueltas, es que no, al final acabamos una tontería. Bueno, Alberto, hola, ¿qué nos traes? Bueno, lo que quería deciros es que antes comentasteis que los juegos de Play 3 estarían entre 65 y... 70. Y 70, bueno, pues estoy en la página de Game, Centromail, ¿no? Para que... Pues los juegos de Sony a 56,95. Ya, pero también hay que tener en cuenta, Alberto, que empresas como Engine Technology, que es la que está por encima de Game, entre comillas, al comprar en tan gran cantidad, tan gran masa, se pueden permitir estas bajadas de precio. De todas maneras, lo que no hemos comentado es que estos precios serían sobre todo de compañías externas, ¿eh? Quizá los juegos que estés viendo a lo mejor son de la propia Sony. Uh-huh. También podría ser, sí. De todas maneras... vamos a ver, 65-70 euros, sabíamos que iba a estar la cosa por aquí, ¿no? Sí. Bueno, yo tengo un cuñado que trabaja en Stop, aquí en Ourense. Uh-huh. Y sí, creo que los de Sony estarán sobre 60 euros, más o menos, ¿eh? Ves. 60 sí, euros, sí. 70 los de compañías externas, venimos viendo de Electronic Arts, y 70 euros por su mierda de juego. Sí. A ver, es que vamos a ver, aquí las cosas claras. No, esto es Arcadia Gamers y las cosas claras. Claro, Electronic claro Arts, sí. Mierda, basura. No siempre, chacho, tampoco. Burnout, hombre. Definitivamente quedan 60 euros los de Sony y 70 euros las conversiones de 360 a Play 3. Sí. ¡Qué barato! ¡Qué pullita, muy buena! ¡Qué barato! Bueno, pues nada más, esta semana no tengo mucho más que deciros. Muchísimas gracias, Alberto. Nosotros te agradecemos porque hemos hecho una llamada, como aquel que no quiere la cosa. Sí. A Alberto de Ourense y has estado ahí al pie del cañón para salvarnos el culo. Claro que sí, Alberto. Alberto siempre está. Es el cuarto tertuliano de Arcadia Gamer. Sí, es sí, un sí. Culo de repuesto, sí. Yo creo que está entre Alberto y Dalixian, ¿sabes? Están ahí los dos. Sí, ¿sabes? Sí, sí. Mano a mano y hasta eso. Y nada. Bueno. Alberto, muchas gracias por tu llamada. De verdad que sí. Un abrazo, venga. Venga, hasta luego. Hasta luego. ¿Cómo nos salva el culo este hombre? Totalmente. Desde Ourense ahí salvándonos. Bueno, en fin. El trasero. Sí, pues nada, vamos a la siguiente. Con este pedazo de tema. ¿Otra vez hablar encima de la música? Siempre, si no podemos estar aquí sin hablar. Siempre. Pues bien, tenemos noticias de Halo 3 y de Bungie. Básicamente, la cosa está en lo siguiente. ¡Bungie! Algo tan simple como decirnos... Es que me acuerdo, perdóname. Tranquilo. Me acuerdo del arma del Worms. Bungie. Bueno, arma. El Edu se parte. Cuando seleccionabas el Bungie y se tiraban los gusanillos por el precipicio. ¡Bungie! No servía para nada, que era lo más. El Bungie era el gancho. Yo siempre ¿no? me caía mal y siempre perdía uno o dos puntos y perdía el turno. ¿Qué era el Bungie? Era el puenting. Ah, vale, eso no servía. Perdona, para nada. ¿Para qué servía? Para muy poco. ¿Es verdad? Perdona, Tony. Yo sigue. Me acuerdo la cuerda. Con el Iván, ¿te acuerdas? Un colega nuestro que era una máquina en el Worms. Yo no creo haciendo que de Spiderman con el, sí, con sí, el gusano, sí, sí, ¿verdad? Pero era tope de cheto, pero bueno, ese no es el tema. El Worms saldrá dentro de poco en 360 en el Live Arcade, pero ese no es el tema es Halo 3. Halo 3, la beta, según nos dicen, Bungie, que no esperemos recibirla pronto, ni mucho menos, amigos, que esperemos para allá por primavera, sin decirnos el mes, ¿vale? Attack its weak point. Atacar el weak point del Xboxer que se compra ahora el Crackdown pensando en la beta del Halo 3 y le dicen, pues no amigo. ¿Te vas a tener que esperar? Pues no amigo, te vas a tener que esperar. Pues sí, hay que esperarse un tiempo, hay que esperarse a que salga esta beta. Y básicamente lo que nos están diciendo también es que en esta beta de Halo 3 Multiplayer nos vamos a encontrar cosas que aún no se han dicho de este juego. Cosa que veo lógica, francamente. Claro. Es obvio. Obvio. Luego también se nos dice que el juego incorporará más de un modo de juego, supongo que se refiere al modo por equipos, modo normal. Y luego también dice que Halo 3 que incorporará un sistema para encontrar partidas que se están jugando en el momento, cosa que me parece un poco absurda que se haga una nota de prensa sobre esto, porque al fin y al cabo, ¿qué juego no tiene esto? Efectivamente. Es que, bueno, vale, te lo decimos también, pero es que es lo que hay. Gears of War, vamos a pasar también a un poco en esta noticia Gears of War. Tenemos una llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, soy Josep. Hombre, Josep, ¿qué pasa? Josep, tu bella. Voy a defender a Nintendo. Bueno, pon un poquito más alto, Xavi, que no lo escuchamos muy bien. Oye, pero vamos a presentar primero a Josep. Josep, sí, es nuestro webmaster freelance de Arcadia Games. Freelance, oh, qué bien suena. Josep, ¿qué nos traes? ¿Qué quieres defenderse? Aún no nos ha dado tiempo. No se hemos metido con Nintendo todavía. No nos ha dado tiempo, Josep. Bueno, lo de A Link to the Past. ¿Y qué ha pasado? ¿Has descubierto algo? Que estaba traducido al castellano. ¿Lo ves? Ah, pues Xavi y yo teníamos razón. Perfecto. Me inclino, me disculpo. Hemos perdido, Chache, hemos perdido. Yo, tú y Alberto. Y Alberto también. Aquí, Alberto, aquí, si tú eres el cuarto tertuliano, también te mojas. Sí, sí, claro. Un vaso de leche con galletas. Un vaso de leche con galletas para el Josep. Ahí, está rico. Bueno, Josep, ¿algo más? Pues nada más. Nos ha salvado. Nos ha salvado, bien, claro que sí. Y las labores de webmaster freelancer que hay aquí. Freelance. Nos ha mirado la información. Freelance. Estupendo, Josep. Que, por cierto, has traído un reportaje. Sí. Que pasaremos la semana que viene. Porque este programa estaba bastante completito. Porque los contenidos de este programa han ido... De bolit. De bolit, como se dice aquí en Cataluña. No sé cómo se dice en castellano. Y estará disponible también en nuestra página web. Bueno, pues explícalo tú, ya que estás al teléfono. Claro, Josep. Sí, en la sección de reportajes, mañana lo colgaré. Estupendo. Y cuando, ¿de qué se trata? Explícalo. Cuando queráis, pues lo podéis colgar, lo podéis poner en el programa. Pero bueno, ya sé que vais un poco apurados. No, pues eso, Josep, explica de qué se trata. Es una entrevista que hice a un director de teatro que hizo una obra, dirás, vaya palo, ¿no? ¿Pero de qué iba esa obra? Era sobre SimCity. ¿De SimCity? ¿Viste la obra? Sí, vi la obra, sí. ¿Y qué? La obra no tenía nada que ver con SimCity, eso sí. Maravilloso. Lo que pasa es que tenía que ver que el autor creaba y descreaba historias. Era como si habéis visto el efecto mariposa, uh-huh, del cine, la película. Sí. Era, el argumento era sobre eso, era inspirado en eso. Era el hecho de que una persona puede cambiar y descambiar el transcurrir de su vida. Uh-huh. Y entonces, siempre que intenta cambiar, siempre soluciona lo que iba mal, pero cuando la soluciona, luego transcurre la historia, entonces hay una cosa que siempre pasa, uh-huh, peor. Muy bien, entonces, para la gente que le interese, di en qué teatro está y hasta qué fecha. Creo que acaba la obra. Ya se ha acabado. Ya. Ah, aquí, espera, aquí iría un sonido que tenemos aquí, una vista preciosa. Puedes ponerme, por ejemplo, un pelota de madera. Pelota de madera que se mete en un bote. ¿Para qué queremos constante estimulación electrónica si tenemos esta pelota? Constante estimulación electrónica, no sé, pero constante estimulación teatral. En fin. Para que la quieres. Pues muchas gracias, Josep. Sí, pero bueno, en junio se puede ver dos obras de teatro que ha hecho este autor también, que es inspirada una sobre Wolfenstein, uh-huh, y luego otra sobre Tetris. Yo quiero, Josep, yo he escuchado ya la entrevista. La obra de Wolfenstein, ¿hay nazis? Entonces... Eso no se lo pregunté, pero como... Es que si no hay nada... ¿En junio no lo sabremos? Sí. No, pero es que esta obra ya está hecha. Ah, vale, o sea que la van a volver a representar en junio. Sí, la van a representar. Sí. Muy bien. Pues, ¿bien? Josep, muchas gracias por salvarnos el culo con lo de la Link to the Past. Y confirmarlo. Mañana esperaremos con ansias el reportaje en la página web para descargar. Sí, sí, sí. ¿De acuerdo? Venga, Josep. Venga, muchas buenas gracias. Noches. Adiós. Hasta luego. Oye, pues yo te digo una cosa, si está en castellano me lo voy a comprar, ¿eh? En la tienda esta que está ahí muriéndose de risa desde... ¿Te acuerdas? No, francamente. Yo no pago 40 euros por un juego de Super Nintendo. ¡Ay, pero jugar en cualquier lado! Sí, ya, bueno. Es verdad, eso sí. Eso es bueno. Sí, bueno, no importa. Oye, que sí, que Gears of War... parece ser que... si no lo... quien no sepa ya que Gears of War va a salir para PC... es que no está muy enterado de los rumores a voz viva... que dicen que va a estarlo. Entonces, Gears of War... según nos dicen desde Epic, ni más ni menos que Matt Rain, dice que este juego saldrá cuando tenga que salir en PC y que está a punto y que llegará. Y básicamente esto se une al rumor de la foto esta que veíamos en el armario, el Gears of War, se une a la tarjeta gráfica en que se veía la compatibilidad para jugar con Gears of War en PC, se une a esto, se une a mil rumores que llevan a Epic a decir que este juego saldrá en PC. Básicamente vamos a hablar de Kojima y sus zombies. Qué cosa más rara. ¿Qué le habrá pasado a Kojima? ¿Qué le habrá pasado? Está como para que se interese por los... Pasa de espionaje a películas de zombies. Mira, yo ahora mismo lo único... Sí, Leon, sí. No. Yo lo que quiero decir es que últimamente la única persona que me da respeto cuando habla de zombies es Inafune. Y Shinji Mikami no tanto, pero Inafune me está dando mucho respeto últimamente con el tema de los zombies y su Dead Racing 1 y futuro Dead Racing 2 ya confirmado. Kojima. Madre mía, el Kojima. ¿Qué va a hacer Kojima? Pues es una idea que es bastante Resident Evil. Recrear una ciudad poblada de zombies donde los jugadores puedan inscritos podrían ser contagiados combinando. ¡Hola! ¡Qué susto! ¡Que estábamos probando, tío! Joder. Aquí ya el Leon nos intenta matar. Vaya, vaya. Bueno, la idea es muy parecida a la. A la de Resident Evil de Tayan. Sí, desde luego. Y los Resident Evil de Tayan. ¡Agumon! ¡Qué contento de estar aquí otra vez con vosotros! ¿Cuánto tiempo sin venir, Agumon? ¡Mis fans me echaban de menos! Sí, la verdad ¿qué que pasa, sí. Agumon? Me echaban de menos. Hemos sufrido hasta críticas, porque no venías últimamente. Claro que sí, el personaje más amado. ¡Más que el perro de Snake! ¡Más que el Luke! ¡Más que Don Camilo! Don Camilo. Un cabelo. No se mueve. No, es que no se inmuta de nada. No, tienen un llamabebé. Bueno, a ver. ¿Me preparo? ¿Sí? ¿Listos? ¡Ya! ¡Ya, bebé! ¡Va! ¿Qué va? El tío. Ahí, se le ha creído una. Inmuta, no. Ha rebotado. Que se le ha creado una barrera delante. Tiene poderes. Y se está bajando las gafas y se queda mirando a Gumón. Pero no. ¡Qué miedo me da! Bueno, yo quería decir no aquí. Habla. Que Kojima se podría interesar por los Digimon. Digital Monsters. Sí, ¡ey! Pues también. Sí, ¿por qué no? Imagínate que hagamos por Digimon. Ya, Agumon. Pero. Agumon. Por favor, Agumon, escucha. Dime, Tony. ¡No! ¡No! Me gustan otras cosas. Oye, ¿qué haría? Me gustan los melindros. ¿Qué haría Kojima con Agumon y compañía? Es decir, Digimon. Pues sería un Metal Gear Digimon. Okay. Oye, Apescape. Suena interesante, Agumon. ¿Podemos seguir con el programa? Sí. Bueno, pues, lárgate. Vale, me voy, hijo puta. No te... Como siempre, tándeme por la verdad. Siempre se cabrea cuando se va. Leche. Es que quiere protagonismo. Claro, y no lo tiene porque no aporta nada. Aporta poco. Ay. Bueno. Zombies y Kojima. Kojima explosiva. Una de las cosas que quiere hacer es que los protagonistas puedan ser contagiados por el propio virus. Ay, y que pasen de ser el personaje protagonista a ser el malo. Pero es que esto ya lo vimos en los Resident Evil Online. Sí. Giant enemy crab. Pero esto no lo vimos. También. Esto no lo vimos. Imagínate un giant enemy crab convirtiéndote en zombie y mayoría sacra. Hombre, había elefantes gigantes. Había elefantes gigantes. Ya. Es una pelota de madera que y muy bizarros. ¿Para qué queremos constante estimulación electrónica si tenemos esta pelota? ¿Para qué queremos constante estimulación electrónica si tenemos esta pelota? Sí. Te paso la pelota, Tony, ¡hala! ¡Ah, pues vamos a hablar de madera! Vamos a hablar de Tails y Namco Bandai. Eso. Namco Bandai Holdings, que tiene un nombre así de majo. Ri. Bueno, pues el equipo dedicado a hacer la saga Tales of, tan famosa en Japón, aquí un poco menos, empieza a ser conocida ahora. Uh-huh. Ya ha acabado recientemente acabó el Tales of Destiny 2 para PSP, pero es que ya están empezando a idear una nueva saga de la franquicia Tales of, que, bueno... En cuanto a esto, han dicho que la semana que viene presentarán una nueva entrega o una nueva saga de entregas de la saga Tales of. Hay que recordar que la última vez que esta gente habló sobre las novedades de la saga Tales, anunciaron una gran cantidad de juegos. Así que ahora mismo no sabría decir cuáles, pero recuerdo que anunciaron en Sinfonía. No, sí, Tales of Abyss también. Efectivamente, anunciaron también el remake de GBA de Fantasía. el remake de PSP del Eternia. Así que agarraos fuertes a la mesa, porque puede que, bueno, que nos presenten nuevos juegos. Así que vamos a pasar a hablar de la siguiente noticia, que trata sobre Capcom. La Link to the Past está en castellano y no lo sabíamos. Para GBA somos unos catetos, pero ya está aquí Don Camilo para echarme puñetas. Se ha adelantado un poco esta canción, pero la verdad es que suena... La sintonía de las cutre noticias. Esta noticia, francamente, suena un poco como a cachondeo, ¿no? Porque Capcom ha presentado una galería de imágenes sobre Kenichi, el nuevo juego de lucha sobre una serie anime. Sí, sí, Edu, ¿tienes algún tipo de información de esta serie? Aparte la enciclopedia Edu-chan. A ver, hay grandes pechos. Hay la enciclopedia Edu-chan sobre manga. Y ropa tatuada, Manga anime y música escondida por la red. Sí, sí, sí. Pues bueno, este anime, digamos que como ha dicho Tony-chan, se basa en grandes tetas y un personaje idiota. ¡Qué sorpresa! No hay 8000 series como esta. ¿Has visto Tenju Tenje? ¡Oh, bomba head! Sigue, sigue. Pues esta serie es igual. Oh, sí. O sea, si habéis visto Tenju Tenje y Kitousen, sabréis de lo que hablo. Es decir, un colegio, un alumno que aprende karate, que suele ser el protagonista, una amiga que es más fuerte que él y va a aprender a base de ellos, y la dominación de los otros colegios. Bueno, pues básicamente que vamos decir una cosa aparte de esta serie, que ya los autores dijeron que la iban a hacer muy comercial. Sí, sí, sí, ya se ve, ya y se ahora ve. Ya se ve. Sí, sí, sí, desde luego. Pues bueno, que el 15 de marzo sale en Japón este nuevo título de Capcom de lucha, que dicen que se parece mucho a Rival School. Crucemos los dedos, el 15 de marzo allí estaremos esperando este magnífico juego. Vamos a hablar de peluches. ¿Peluches? Peluches. Bueno, adelante. Peluches, y me pongo tierno y azucarado para hablar de esta esponjosa noticia. Muy esponjosa. Y es que tendremos, Edu, tendremos que... No entiendo esta noticia. Tenemos que... Chache, no la entiendo. Yo te la explico, a ver. Edu, tenemos que empezar a vislumbrar la posibilidad de abrir una sección esponjosa para noticias tan esponjosas como esta. Y es que Nintendo ha llegado a un acuerdo... perdona, Game Factory ha llegado a un acuerdo... con la juguetera Build-A-Bear, construye un osito, qué cosa más maricona, construye un osito, y será un título, efectivamente, un título para Nintendo DS que permitirá a los jugadores crear peluches personalizados con la doble pantalla de Nintendo DS, qué bonito, qué bonito. Pero es que no, sigo sin verle la gracia. Es que no tiene gracia alguna. Sigo sin verle la gracia. Vamos, es que no tiene gracia alguna. Pero este título te imprime ositos, la DS. Este título utilizará la pantalla táctil, ofrecerá minijuegos para jugar con tu magnífico osito, el modo wifi, qué bonito, qué bonito, y el micrófono de la consola para que tú puedas comunicarte con tu osito. Hola. Hoy no. ¡No! Hola. Mierda. Ya ha venido el rapero. Hola. Ya ha venido el forero. ¿Qué tienes aquí? Nada, es un muerto. Sí, sí, es Rufus. ¿Rufus? Es Rufus de Advil Children. ¿Rufus sale en Apple Children? Ya lo verás. Ya lo verás. Ha salido hoy Apple Children. Okay, ya bien. Estaba hace poco en las tiendas, pero finalmente salió. Estaba en las tiendas para alquilar. Hoy se ha puesto a la venta. A mí es una película que me encanta. Ya, no, me lo imaginaba. Ya, viniendo de ti. Pero después voy por los fondos diciendo que no. Para picarte con los Final Fantasy. A mí es más divertido. Si dices que no en los foros, quedas tope de bien. Los foros ya sabes que están llenos de nintenderos, como tú. Ajá. Porque tú eres nintendero, ¿no? ¿Foro repelente? Yo soy boxer. Xboxer. Según la página, es una cosa. La que sí. Si usted es sponsor 360.com, soy nintendero o Sony, el que toca más la bola. Bien, ¿qué tienes que decir de Sony? Juego peluches. Nada, no tienes que decir nada. No, sí, Oye, no llores, ¿eh? No llores. Bueno, ya está llorando. Ya está llorando. Qué risa más asquerosa, fijaros. ¿Cómo que risa? Ay, qué risa, perdón. ¿Qué? Lloro, qué lloro. Más. Pero para ya. ¿Quieres un pañuelo? Ten un pañuelo, anda, ten un pañuelo. Madre mía. Tío. Suénate, suénate un poquito, venga. Ay, ay. Venga, venga, venga, venga. Ya está. Tira el pañuelo. Venga, venga, tira, venga. Tira el pañuelo, Cuidado, cuidado, no te atragantes con el pañuelo. Tira el pañuelo, cuidado. Ya. Madre mía, ha salido volando. Bueno, jorero. Te vas a comprar este juego de peluche, supongo, ¿no? Sí, para mi hermana. Para tu hermana. Para tu hermana, claro. Para mi hermana. Sí, sí. Para mi hermana. Dios mío, qué asco de chico. Huele mal. ¡Ay, Dios! En fin, vamos a hablar de... ¡Ay, por Dios! ¡Dios, adiós! Se ha pasado de forero repelente a forero llorica. Forero llorica. Es una segunda personalidad. Vamos a hablar de Tekken 6. Potas, Tony. Espero que no se haya escuchado eso. No, es que antes ha hecho una catástrofe con el yogur y lo tiene por ahí. Uy, lo del yogur, qué bueno. Tenemos una foto y la subiremos a la contamos, web. Lo contamos después, ¿vale? Que tengamos un poco más de tiempo. Vamos, venga, a hacer primero, vamos a acabar eso, sí, y después contamos la catástrofe del yogur. 20. Sí, sí, sí, y aún nos queda... Madre mía. Más de la mitad de las noticias, qué bien vamos. Con Crackdown, un pedazo de análisis. Así un que... pedazo de análisis. ¡Oh, bueno, Dios! Sí, sí. Pues Tekken 6, si es que no hay mucho de qué hablar, Tekken 6, sigamos, ¿qué ha pasado? ¿Qué sigamos ha pasado? Con las catástrofes, porque es una catástrofe totalmente. Se ha enseñado un vídeo en el AU Show, que es una feria de R, creativas. Se ha enseñado un vídeo de Tekken 6, aparte de la página web. Y el vídeo, pues, no muestra un acabado muy, muy, muy bueno. Pero sí más bueno que el de L3. Sí, es más bueno que el L3, pero sin embargo, no llega a superar... Pero... No llega a superar a Virtua Fighter 5. Ni de coña. Que es un juego anterior y que ya ha salido. Sí, sí, sí. Y Namco no ha podido superar eso aún. No. Cosa no. Que no se entiende. No, hombre, se entiende porque es que Virtua Fighter 5 tiene unos gráficos buenísimos. Ya, pero claro. Ya en un tiempo de diferencia. Se podría haber nivelado un poco más. A ver, sí que es verdad, sin embargo, que siempre, siempre, siempre, cuando sale el primer tráiler del nuevo Tekken, después, al final, el acabado final, es mejora. Excelente. Mejora muchísimo. Y Rip Racer, no. Siempre está ahí, casi ahí, para recordárnoslo, ¿eh? Sí, sí, como también bueno, es de Namco. También decir que han enseñado personajes nuevos, como Leo y Sephiroth. Vamos a empezar la Tony Edu lucha. ¡Momento Tony! ¡Momento Edu! ¡Lucha momento crítica! Fighting. ¡Lucha crítica! ¡Momento baja fighting! El personaje de Leo es asqueroso. No, sí, es que sea asqueroso, es que es copiado. Es asqueroso. Es copiado. Es asqueroso. Copiado. Es el turno de Edu. Es copiado. Es el turno de Edu. Es copiado. Es el turno de Tony. Es copiado de... Virtua Fighter 4, 5, hasta el 2. Del 2. El mismo diseño. Es Leon. Es Leon. Leon. Es que encima se llama Leon y el personaje este que es copiado se llama Leo. Sí, sí, sí. Y lleva las mismas ropas de Rock Howard de la saga Garou de Densetsu. Sí, sí, sí. Es ridículo. Y la otra es una Tana. ¿Tana? Gitana. Es una gitana. Que lucha estas que te encuentras en el mercadillo vendiendo bragas. Pues ahora está en el Tekken 6. Brava 3 euros, niño. Brava 3 dame 6, euro. Que soy fetichista. No, se pero... 18, dame 18 no, euros. En serio, que este juego, este Tekken va a molar, pero los personajes nuevos dan grima, grima. Quien pensaba que los personajes de Dead Resurrection daban grima, estos dan. Final del tercer asalto. Sí, bueno, en realidad estábamos los dos de acuerdo. Sí, no estábamos de acuerdo en esta canción de mierda, Edu. ¿Cómo? ¡No! ¡Oh! Vice City Stories. Vice City se enfada y se va. No se va, es mentira, ¿eh? ¿Cómo puedes decir que esta canción es una mierda, por favor? Es que logra este efecto, que todos la cantemos, que todos bailemos. Ya verás con ese... Está hace de absurdo. Es de absurdo, ¿no? Se ve absurdo peor. Vice City Stories, MS2, tendrá muy buenos gráficos comparado con la PSP. Y no, poco más. Vuelve a meternos la doblada. Pero el juego llegará el 9 de marzo. Uy, a 1 euros barato el juego. A pesar de que es un port de PSP. La. Vamos a ver, ¿no en serio 30, ahora? No, ya está, 30. Ah, ya está. Sí, es Vice City Stories, llegará con mejores gráficos a PS2, saldrá el 9 de marzo y valdrá 30 euros. Ya ha pasado esto, ¿no? Noticia musical, ¿qué? Ya ha pasado esto en el pasado, lo recuerdo. Sí, con Liberty City Stories. Liberty City fue a PS2. Ajá. Exactamente. Y también vino a un precio asequible. Un precio asequible, pero este es más asequible. Aún. Aún. Muy estupendo. Bien. Buena iniciativa de Sony, a pesar de que siempre nos metemos con estas cosas, al menos agradece de que se hayan matado a hacer algo por PS2, que sean mejores gráficos y que salga a este precio. Bravo, bien, bien, muy bien. Para los fanáticos de GTA, felicidades. Rayman Rabbin Rabbids. Conejos y la la la la. Tony. ¿Y lo que me gustan a mí los conejos? Pues sí, amigos. Sí, no se puede hacer. Bueno, nada. Bueno. Rayman Rabbin Rabbids, que va a salir en 360, ya confirmado, por fin. ¿Pero cómo? Con la cámara Xbox Live Vision. ¡Menuda mierda! ¡Menuda mierda! ¡Buah! ¡Qué asco! Pues sí, va a salir con posibilidades con la Xbox Live Vision. Y básicamente que tendremos 37 minijuegos en todo el CVD. La verdad es que está muy bien, pero no deja de ser eso, que va con la maldita cámara. No quiero más Eitoy ni en mi 360 ni en mi PS2. Se acabó. PlayStation 3. Estoy de tus remixes hasta la polla. ¿Por qué? Porque, tío, porque molan un montón. ¿Oh, qué ha dicho? Es una pelota de madera que se mete. ¡Yo chazo! ¿Para qué queremos constante estimulación electrónica si tenemos esta pelota? ¡Edu! Oh, se meten conmigo. Es que, tío, pero es que haces unas selecciones de música que... ¡Oh! Claro. Hoy todavía no ha aparecido él. No, la odio a muerte, la odio a muerte. Hoy no sale, hoy no sale. Gracias a Dios, la odio a muerte esa canción. Pues es buena. La canción del juego original, sí, pero esta no me gusta. A mí sí. Parece un Evax. ¡Edu! Cabe. Play 3. Lo que presenta. Play 3. Nick. Play 3. Se ha convertido en la consola más reservada de la tienda online Play.com. También es que es la... Claro, como que es la única que hay que reservar, porque no hay ninguna más. Se dice que tiene 6 veces más reservas que Xbox 360. Ah, eso sí, eso. Claro, claro. Nada. El Don Camilo, borra lo dicho. Don Camilo, me extraña que no haya dicho nada, porque esta ha sido una cagada de las gordas. Se ha echado una mirada. Sí. No, reconozco y... el error, Don Camilo. Don Camilo se lo apunta, aunque no lo parezca, yo creo que se lo apunta en la cabeza y luego y te lo puede echar de cara. Pero como ha rectificado, claro, supongo claro, que también en ese sentido será bueno. Y espera que esto es peor. Y 15 veces más que Wii. ¿Sí? 15 veces. A mí también. Un poco. No me lo creo. Una consola como Wii que se la llevan de las manos, ¿cómo se va a reservar? Hombre, yo quiero decir que, a ver, Play.com, para empezar, no tiene nada que ver con PlayStation. Eso para empezar. Y para seguir, que, hombre, no creo yo que tengan que engañar con estas cosas, ¿no? A ver, los datos están ahí. Por algún motivo u otro, no se ha reservado Wii. Yo tengo una opinión muy clara al respecto. Sí. La noticia es la consola más reservada, ¿no? PlayStation 3. Pues sí. Yo creo que es justamente lo contrario. Es lo típico que te dicen para que cojas miedo y vayas a reservar la PlayStation 3. Ya ha pasado más veces. Eso sí que podría pasar. Sí, eso es más, claro, más feo. Claro. ¡Correr a vuestras tiendas! ¡No! ¡No! ¡Mi Play! ¡PlayStation 3 se agota! ¡Se agota, Dios! ¡Lois! ¡No! ¡Lois! ¡Mesa 3! ¡Ir a gastarros! ¡Gastarros! 600 napos, 600 euros. 600, no, 600 libras, esterlinas. Estamos en Inglaterra, no, creo, ¿no? 600 libras no son 600 euros, échate. Ah, es verdad. Pepino, Miyamoto. ¡Tastureta! ¡Tastureta! Entonces, esto es la típica noticia que te dicen por esto, ¿eh? Sí, aquí estamos, aquí, echando bala, venga, diciendo la nuestra, pero bueno, ¿por qué no? Es nuestra opinión, es mi opinión al menos. Claro que sí. En fin, vamos a hablar del fin de Miyamoto. ¡Es el fin de Miyamoto! Bueno, ya que estamos con el silencio, momento chache, adelante. Pero anuncia un momento chache. ¡Momento chache! ¡Baja el volumen, Xavi! Está bajado. Ya, pues ya. Es lo que siempre digo. No digas momento chache. Momento chache, si te encanta que me te diga momento chache. Me encanta, porque me pongo de pie. Me pongo de pie, cojo el micro y me pongo a señalar al horizonte y a decir ¡Miyamoto, estás acabado! ¿Por qué? Yo te admiraba, Miyamoto. Yo te admiraba. Pero no puede ser que un genio como él se dedique a hacer comentarios sobre cifras y cifras. ¡Cifras de Nintendo! ¡No! ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer, chache? ¿Qué tiene que hacer? Dame la Magnum, Xavi. Dame la Magnum. ¡Ay! Hombre, ya. ¿Pero a quién dispara? La rabia, al techo. Vaya boquete, vaya boquete. Mira eso que está a punto de caerse ya. Miyamoto cree que Nintendo va a liderar, va a ser el líder de la nueva generación. Y bueno, para ello... Para ello deberá estar en la nueva generación. Sigue, chache, sigue. Si ya dejamos. Y para ello empieza a hablar de la política de Nintendo y de las ventas de sus consolas Wii y Nintendo DS. ¡No! No es lo correcto. ¡No, no, no! Ojo, chache. Se pone como un mono. Es que no estoy de acuerdo que Miyamoto haga estas cosas. ¡Es el fin de Miyamoto! ¡No puede ser! Y ahora me siento y me pongo serio. Vamos a ver. Vamos a ver, Miyamoto. ¿Por qué no te vas a tus estudios en los cuales se supone que estás supervisando y te pones a dirigir un juego como Dios manda? Claro que sí. Es que es lo que tiene que hacer. Miyamoto tiene que estar al pie del cañón. Mira, mira, aquí lo tienes. Al pie del cañón. Del mejor juego de la saga Zelda, Link's Awakening. Y lo digo y me quedo tan ancho. Y me quedo tan ancho. Es un juegazo. Sí, sí, no. Lo que no hay discusión es que es un juegazo. Bueno, pues, Chache, ¿algo más de Miyamoto? ¿Moto? Sí, que sí, que sí, que no. Que Miyamoto tiene que estar ahí, ahí al frente. Que Aonuma, sí, ha estado muchos años a su lado, ha podido aprender mucho, pero no es Miyamoto. Y nos hemos cansado de repetirlo en este programa. Sí, sí, sí. Aonuma no es Miyamoto. Y toda la gente que está haciendo los Marios tampoco es Miyamoto. Miyamoto es uno. Y vale, y es... que este hombre lleva ya la tira de años en Nintendo y que tiene que ascender y que tiene que estar al lado de Iwata. Pero no, Miyamoto tiene que estar haciendo juegos, que es lo suyo. ¿Acaso Kojima ha delegado? Delega. Kojima no delega, es un genio. Y se pone al frente de los juegos, de los proyectos para hacer joyas. Sí, sí, y sí, Miyamoto sí. Hace 10 años que no se le ve. Yo no veo a Miyamoto desde que salió el Zelda. Ocarina of Time. Este, no, hombre, el Pikmin. Bueno, ya quieres decir la calidad de Miyamoto, vale. Por vale. supuesto, yo a Miyamoto no lo veo desde. Desde Ocarina of Time hace, pues de eso, 9 años. Sí, o, sí, sí. O 8. Por supuesto. Por lo tanto, más o menos, 9 años, sí. Pikmin, sí, una gran idea, estupendo. Pero no, pero es un juego de puzzle. Tú vales más que eso, Miyamoto. Yo te amo más que a Kojima, no, pero después que Kojima te amo a ti más que a nadie. Te quiero ahí al pie del cañón, hombre, ya está bien. ¡Gracias, chachi! ¡Yo también te quiero! Es algo que beneficia a todos los aficionados a los videojuegos del mundo. Y a ver si ayuda un poco a España con esto de las ventas, macho, que no. Vamos a hablar de las ventas, que son siempre penosas. Como es de esperar. Como es de esperar. En estos momentos. En estos momentos. En este mes. En este mes. Pro Evolution Soccer. Pro Evolution Soccer 6. Dilo con voz más de bajo, más. Vale. Pro Evolution Soccer 6. Está primero en PlayStation 2. Por detrás tenemos al Brain Training. Tercera posición. Eso no lo has dicho tú, ¿eh? No. World of Warcraft de Burning Crusade. Burning Crusade para PC. Cuarta posición, Big Brain Academy. Big Brain Academy para Nintendo DS. Y quinta posición para PlayStation 2, Need for Speed Carbono. Need for Speed Carbono en el quinto puesto para PlayStation 2. En sexta posición, Pro Evolution Soccer 6 para PC. En la planta número 3 tenemos unas fabulosas rebajas de bragas. Y en séptima posición, FIFA 2007 de PlayStation 2. El número 7, FIFA 2007 de PS2. Número 8, Pokémon Mundo Misterioso y Equipo de Rescate imitas, Azul. ¿Por qué me imitas, Tony Chan? Es que me estás cambiando la voz, ¿sabes? Entonces, cuando llego a este punto, tengo que imitarte. Vayamos directamente a los perfumes. Hoy tenemos Jean-Paul Gaultier. No, en serio. Novena posición, Nintendox Dálmata. Sigue ahí. Dálmata en el número 9. Y décima posición, New Super Mario Bros. De Nintendo DS. Lo único. Gran juego. Sí, sí, grandísimo. Es impresionante. Qué juegazo. Es una mierda. Es un juego bien, de está centillo. Bien. Decentillo, divertido. Sí. Divertido. Es un Mario, los Mario se enganchan. ¿Qué querías decir? Sí, quería hacer especial hincapié en el PC. Hinco el pie diciendo de que vemos en la lista de PC 1, 2, 3, 3, 3, 3. Tres juegos de la marca Codegame. No de la marca, de la plataforma Codegame. Distribuidora. Sí, sí, distribuidora Ubisoft. Entonces, nada, desde aquí felicitar a Ubisoft por esta gran iniciativa. Desde luego que es lo que ha sido también, bueno, ya hemos comentado, ¿no? Con la recopilación de héroes a 5 euros, que ya no está a 5 euros, que ahora vale 20. Bueno, pero sigue siendo sí, un sí, buen sí, precio, sí, ¿eh? Es un precio impresionante, vamos a ver. Sobre todo porque te ahorran de comprarte el truño del héroe 5. Aunque sí, te cuelan el héroe 4, pero bueno, en fin. Bueno, oye, para a caballo regalado. ¡No le mires el diente! ¡Cutre noticia! ¡Sí, señor! Muy cutre. ¡Funciones online de mierda para Wii! La la la la la la la la la la la. ¡Encuesta! ¡Pregúntame, chache! ¿Qué, sí. ¿Qué prefieres? ¿Salir de fiesta o dormir? Oh, ¡increíble! No, o quedarse en casa. ¡Salir de fiesta o quedarse en casa! Y Edu contesta... ¡Salir de fiesta! Y Tony contesta... ¡Meterme hasta arriba de todo en una fiesta! Y Xavi, nuestro técnico, dice... ¡Quedarse en casa! Y la respuesta es... ¡Los nintenderos dicen! ¡Los nintenderos prefieren quedarse en casa! ¡Viva Nintendo! ¡Viva! ¡Nintendo! Y la pregunta, siguiente pregunta es... ¿Cómo prefieres los huevos? ¿Pasados por agua o fritos? ¡Baja el volumen! ¡No, no, déjalo! ¡Baja el volumen! ¿Cómo gane? Los pasados por agua, te juro por no, Dios. No, espera, te juro por sube, Dios, sube que la música. Un pollo que... no. Y la pregunta era, volviendo a tomar el hilo, la, la, la, la. Tendríais que vernos bailando aquí en el estudio como gilipollas. Pasados por agua o fritos, Edu. ¿Fritos? Tony, ¡fritos, Dios santo! Es que... Xavi, ¡pasados por agua! Y Tony se va directamente a la cabina y no sabes qué va a hacer. ¡Abre la puerta! Xavi corre un gran peligro y se gana un escupitajo de los del foro de Arcadia Gamers. En fin, son dos. La respuesta ha sido... Javi Gun, estás despedido. ¡Huevos fritos! Sí, por favor. ¡Huevos fritos! Y a la pregunta... La pregunta... ¿Perros o gatos? Perros o gatos, gracias Xavi, que ya no me acordaba cómo he visitado tanto este canal. Es muy interesante. ¿Qué te gustas más, los perros o los gatos? Encuesta a nivel mundial, creo recordar. Edu contesta... Yo los gatos. Tony contesta... Me abstengo, no me gustan los animales. Yo contesto los perros y Xavi los gatos. Está así muy extraño. Y bien, la respuesta a nivel mundial ha sido los perros. Por lo tanto, Arcadia Gamers no estaría dentro de la lógica mundial. ¡No! El canal de encuestas que ha puesto Nintendo a nuestra disposición en la consola Wii. Y es que... ¿Sí? Es un pretexto para poder utilizar Miis. Un nuevo canal de opiniones donde se plantean encuestas absurdas. No me acuerdo, Xavi, si te acuerdas de alguna más me la podrías decir para hacer un poco... efectivamente, gracias. ¿Existen los extraterrestres? Sí. En fin. sí. Y es solo lo que estamos comentando. Y además aquí en el mundo hay uno, en Japón hay uno, se llama Koji Kondo. Koji Kondo es un extraterrestre, efectivamente. Qué asco, esa sería una buena encuesta. Vamos a ponernos serios, canal opiniones, penoso o algo... Pero... que Nintendo ha vuelto a hacer para no sabemos exactamente ojo, qué. Ojo, yo quiero decir una cosa a favor de este canal de encuestas. Si este canal de encuestas se usara de una manera normal, es decir, preguntas sobre juegos, preguntas sobre futuros títulos y demás, y estas respuestas llegaran a los programadores, sería un canal muy, muy interesante. Lo que pasa es que, claro, de momento a mí que me pregunten si me gustan los huevos fritos o no, una consola... No me despierta el líbido, precisamente, ¿sabes? Es que me parece algo absurdo. Iré a jugar y ni me meteré. Las preguntas caducan, tienen una fecha límite. ¿Qué vez dices? ¿Caducan? ¿Qué me dices, tío? Como tu yogur de fresa, Tony. Hostia, una vez caducan las encuestas, el resultado está disponible. Tú has votado previamente y puedes hacer una predicción. Una predicción de cuál va a ser el resultado. Si tú... espera. Si tu predicción ha resultado la de la mayoría de la gente, por ejemplo, en el caso práctico, yo voto perros y creo que va a salir perros, voto que creo que va a salir perros, sale el resultado y te dan un punto a favor si has acertado. Si has fallado, no te lo dan. Qué divertido. Ah, bien. Suena muy divertido. Bueno. En fin. Esta es la cutre noticia de esta semana. Es que es cutre. Y este, avisamos que esto, este canal no se obtiene por actualización de Wii, sino por descarga directa desde la tienda Wii, igual que fue el Opera. Vale, pues nada, pues vamos a Japón. Vamos a Japón, venga, no a China, a Japón. ¿China para qué? Para con el perro. El perro ya está aquí. Ya, pero él se fue a China, pues hoy se va a Japón. A ver. Japón. Arcadia Gamers. Pues bueno, tenemos ya la carátula de... Esponjosa carátula. Esponjosa carátula. Muy esponjosa. Y muy a hoy. ¡No! Hay un corazón en medio de Rico y Sol. ¡Se llama Kingdom Hearts, coño! Eso decía en nuestro foro. Sí, lo decía Susana. Pero, es que es cierto. Y alguien, abajo, alguien más abajo contestaba, se llama Kingdom Hearts, ¿qué quieres? Creo que fue Eiro. Sí, creo puede que ser, sí. Puede ser, puede ser. Por cierto, es que ¿qué cierto. Se ha hecho de esta gente del FGU? Pues ya son aliados, ¿no? No sé, no sé. Yo no sé si se han aliado, yo creo que están preparando. Están esperando. Hombre, están yo quiero esperando. Decir que en la wiki de Game Over, ¿vale? Me he dado cuenta de una cosa, y es que la FGU, los atentados terroristas, han atentado una vez contra Game Over. Son las 12. Contra las 3 de Arcadia Gamer. O sea, pero vamos a ver, si vienen de allí, ¿por qué nos han atentado más? Nos tienen manía. ¿Será eso? A lo mejor es joder Nacho Cobo. Ah. No, no, es raro, ¿eh? Que no. Que dice Chocobo que no cree. No, no. Bueno. No sé. Oye, no sé. Oye, sí. Vayamos a hablar. Final Mix. Kingdom Hearts 2 Final Mix. 29 de marzo. Lo tendremos disponible en Japón. Y decir que lo más interesante de este juego es que incluye un remake, entre comillas, en 3D, de Kingdom Hearts Chains of Memories, el título de GBA. Algo muy interesante, porque es un juegazo. Sí, porque quien haya jugado o quiera volver a jugar bien. Sí, en 3D. Pues mira. O sea, que los mapas en 3D, esos mapas horribles del Chains of Memories... No lo sé, chachi. ¿A volver a ser así? O sea, gradas y gradas. No lo sé, chachi. Espero que no. Yo creo que... Hombre, espero que no sí, porque es la gracia. Bueno, ¿no? La gracia que un remake en 3D que sea exactamente... O lo más fiel posible, ¿no? Claro, es que si le quitas eso, pues pierde ya algo, ¿no? Vale que era un poco feo eso, pero... Era horroroso. Era horroroso, pero tenía su qué. Porque podías jugar con el número de cartas, en lo que hacía cada carta especial para abrir una puerta... Sí. Y la verdad es que, a ver, no estaba tan mal. No. Y el juego yo creo que es una maravilla. Es una pasada, Kingdom Hearts Chains of Memories. Pero bueno, vamos a hablar de la consola virtual europea, que hay una buena noticia. Efectivamente. Efectivamente, y es que no ganábamos para sustos con la consola virtual. Y sobre todo con la consola virtual en Europa. Que es un completo y un grandísimo truño. Por lo tanto, estamos contentos de recibir la noticia de la posibilidad. Fíjate tú qué noticia, ¿eh? Y por eso nos ponemos contentos. O sea, que el día que se confirme, saltaremos aquí de alegría y bailaremos la conga todos cogiéndonos de la cintura. La conga del Jalisco, ahí viene caminando. Y es que parece ser que es posible que Wii reciba juegos de los sistemas americano y japonés, NTSC y japonés, no sé cómo es en Japón. NTSC, sí. Ah, es verdad. Es lo mismo. Ay. En fin, puede que juegos que nunca han salido aquí en Europa lleguen aquí a Europa. Me ha pasado un poco como a Don Camilo, que me he quedado un poco... Sí, se ha quedado atrancado, yo le veía con la boca abierta. No se escucha el vaso de leche con galletas. Se escucha poquito, pero bueno, ya está aquí. Claro. Es que Don... Hola. Veo un vaso de leche con galletas. Vale, me tomo un vaso de leche con galletas. A tu salud, Camilo. En fin. Bueno, es una buena noticia. Reset. Es una buena noticia, porque puede que juegos que nunca vieron la luz aquí... salgan para la consola virtual, que third parties se animen y saquen más títulos. Y por ejemplo, en un post del foro, Javier nos decía que podrían salir todos los Final Fantasy hasta el 6, Chrono Trigger, Super Mario RPG, Modern, Fire Emblem, Viz Calamari y Dragon Quest. Sí. Dragon así que eso. Corrector de Word, corrector de Word. Que nos llame el corrector de Word. Bueno. En fin, eso es una propuesta. Obviamente, pues Javier sabe que del 1 al 6 ya van a salir en GBA y que tardarán su tiempo si es que salen para la consola virtual. Pero sería una buena noticia en todo caso, ¿sí? Sí, desde luego. Dicho esto, hay que decir también. La chache noticia. la Cheche Noticia. Lleva que desde las 7, poco... desde las 7 diciéndole que tienes una sorpresa. Tengo una sorpresa para vosotros. A ver, a ver. Y es que en el... ¡Muy bien, Xavi! Buena, buena, buena. Muy buena. Dale vos. Bueno, venga. Sí, ya tengo ganas de saberla. Sorpresa. Ya que empiece. Vale. Así lo soy. Soy Isabel Gemio. ¡Ay! ¡Qué guapa soy! ¡Soy guapísima y tengo una flor, una rosa en las manos! ¡Acompáñame! ¡Déjate llevar! ¡Te sorprenderá! ¡Te sorprenderá! ¡Una noche con tantas sorpresas que no se... Ahí está, ¿no? Sí, bájalo un poquito, bájalo. Déjala puesta, pero déjala, bájalo. En Sardañola del Vallés. ¿Sí? Un concierto en San Jordi. ¿Sí? Se tocará por la agrupación musical. Me gusta la noticia. Está gustando. La canción The Best of Final Fantasy VII. Bravo. Bravo. Bravo. Coco. Coco, seguro que Coco. Coco la idea. Captura en bar en el foro. Y agradecer también al director de esta agrupación, que ha aceptado de buen grado esta propuesta de nuestro amigo Turambar en el foro, Coco Álvaro. Gran compositor, futuro gran compositor. Lo va a ser seguro. Sí, seguro que sí. Y por eso tenemos esta pedazo de sorpresa. Y es que el 23 de abril, la festividad de San Jordi y San Jorge. Jorge. En el concierto que tradicionalmente se hace aquí en el Ateneo, que es donde está también Sara Señor la radio, podremos disfrutar de una pieza de casi 13 minutos de duración. Oh. Con las mejores canciones de Final Fantasy VII tocadas en directo. Y va a ser un momento espectacular. Esto simplemente es un prólogo de lo que podrá llegar más adelante por un concierto especial de Final Fantasy VIII. Desde luego. Así que es una buena noticia. Habrá que ir a verlo. Daremos información todo para que toda la gente que sea muy friki de Final Fantasy, sobre todo aquí en la localidad, porque entendemos que no va a venir gente de fuera para escuchar una canción. Pero sabemos que hay gente muy friki que es capaz de venir desde los alrededores de Sardañola solo para escuchar esa canción. Sí, sí, sí. Yo ya conozco unos cuantos que vendrán. Es algo todavía no oficial. Pero bueno. Que seguro que se llevará. Lo seguro que lo diremos. Lo vamos diremos. Con las ventas de hardware y de software de la semana del 5 al 11 de febrero. Vamos, Tony. Vamos, Edu. Edu. Hablando. Por ejemplo, esta canción. Ha venido. Esta canción sonará. Sí, y qué maravilla de canción. Oh, estoy viendo el triángulo ya. Tan... Ay, 5 11 de febrero, número 1. Nintendo DS Lite. Estoy viendo el triángulo, el X cuadrado y redondo. Nintendo DS Lite con 200.000 unidades. 200.000 unidades. 1.103.000 en el año. Uy, muchas. Muchas. Wii, 78.000. PSP, 32.000. PlayStation 3, 23.000. Ah, la que no 5 PlayStation 2, 16.000. Que no se escuche que vamos pasando las páginas. No. Y 6 Xbox 360 con 4.000. 4.000 unidades para Xbox 360. Bueno, nosotros redondeamos, pero con Xbox no redondeamos. Software. ¿Qué quieres favor, decir? 5.000. Pues lo digo, 5.000. Mira, 5.000. Software. En primera posición, Virtua Fighter 5 bravo, de PS3. Bravo. Con 48.000. En Japón se hace la luz. Por fin. Sí, Virtua bueno. Fighter 5 primero, por fin. Sí, veremos segundo y tercero, que son Wii Sports 45.000 unidades y Wii Play 36.000. 4 More Brain Age, 32.000. 5 New Super Mario Bros. El esto no hay juego. Quien lo mueva. No hay quien lo entienda tampoco. Yo pensaba que iba a salir ya. Sí, en el lista. Número 6. Grand Theft Auto San Andreas. 27.000 unidades. 7. Wario, maestro del disfraz. También conocido como Wario D7. Que debería ser Wario 7. 8. Harvest Moon, la isla en la que crecí. La isla en la que crecí. ¡Qué bonito! Con las vaquitas y las ovejitas. Madre. En la novena Luminous Arc de DS también. Y 10ª J-League Pro Soccer 5. De la mano de Sega. Sega y el fútbol. Vamos con Famitsu. Decir una cosa de la lista. El número 30 es el Puyo Puyo. Esto no hay quien lo entienda, hombre. No, venga, vamos a hablar ahora de los más esperados de Famitsu, esta lista que damos de vez en cuando. 26 de enero al 1 de febrero de 2007. Dragon Quest 9 en primera posición, juego de Nintendo DS. Final Fantasy 13 segunda posición. Tercera posición, Resident Evil 5. Cuarta posición, Metal Gear Solid 4. Quinta posición, Gundam Muso. Y sexta posición, Persona 3, FES. En séptima posición, Super Robot Tyson Original Generation, es un juego que estoy esperando muchísimo yo. Octava posición, Monster Hunter Portable 2 de PSP. Y número 9, Gyakuten Saiban, also called Phoenix Wright 4. También llamado Phoenix Wright 4. Para Nintendo DS. Y décima posición, Super Smash Bros. Brawl de Nintendo Wii. ¿Y en el 20? Halo 3. ¿Y en el 20? Y en el 11, Lost Odyssey. ¿Y en el 20? A los tres. Ah, muy bien. Estupendo. Oye, vámonos. Vámonos ya. Vámonos a la canción y después hacemos el rincón del jugador. Vale. Pues vamos a la canción ya, que vaya temazo tenemos hoy. Vaya temazo, señores. A mí lo comentamos luego. Nos vemos ahora. Arcadia Gamers. Fantasy Mundo es cine. Fantasy Mundo es manga. Fantasy Mundo es literatura. Fantasy Mundo son videojuegos. Fantasymundo.com es la web donde encontrarás todas las novedades sobre tus hobbies favoritos. Recuerda www.fantasymundo.com, la página web de fantasía y ciencia ficción. Fantasymundo.com. Arcadia Gamers. We'll be right back. jgames.com, una revista online sobre videojuegos diferente, profesional y realizado por personas que, como tú, disfrutan jugando. No solo encontrarás las últimas noticias de Japón, Europa y Estados Unidos, sino que también podrás leer profundos análisis de todos los juegos lanzados en nuestro mercado. Visita ojgames.com y sabrás por qué es diferente. ¡Juan Carlos, que tienes que dar el mensaje de Navidad! Déjame en paz, hombre, que voy a escuchar a estos chicos tan majos de Arcadia Gamer, los de los videojuegos. ¡Acerca el transistor, que ya empieza! ¡Qué temazo, señores! ¡Qué temazo, Blue Dragon! ¡Edu! Deja abierta la puerta, porfa, Edu. Sí, que hace un calor que te mueres. ¡Edu! En la sala hace más calor. Hace un calor infernal. ¡Edu, Blue Dragon! ¡Blue Dragon! ¡Qué temazo! Temazo llamado Eternity, compuesto por Nobuo Uematsu. Es Dios. Es Dios. Después de demostrar esta canción ya ha demostrado que se puede meter en cualquier cosa. Y eso estaba en la banda de los Black Mage. Sí, sí, sí. Uematsu es genial. Y decir como curiosidad que el cantante de esta canción es un ex vocalista de Deep Purple. ¿Te cagas? ¿Te cagas? Ya decía yo que me sonaba la voz y que esta canción me sonaba más a Sonic que a un RPG. Sí, sí. Yo esta canción la primera vez que la escuché fue en Game Over. Vamos a hablar de Game Over. Y me quedé flipando, ¿no? Digo, ostras, qué canción más guapa. Y cuando dijeron que era de Blue Dragon, dije, ¡vaya juegazo! Decir que es la canción de combate. Que es la canción de combates del Blue Dragon. ¿No es la del combate final? No, yo por lo menos en los vídeos que he visto es la del combate principal. Hostia, pues qué guapa. Vosotros. ¿Qué pasa? Desgraciados. Joder. Uy, ya estamos con no los falta, insultos. No hace falta que nos insulte, don Camilo. ¿Estás turureta? Beu un vaso de leche con galleta. Beba, beba. Gracias, gracias. Por favor, se deshacen las galletas. Sí, ponme un Rioja, por favor, camarero. Por favor, un Rioja. ¿Un Rioja, don Camilo? Sí. Supongo que con unos melindros. ¡Ah, qué asco! Ahora sí que puedo. ¡Qué asco! Me parece ¡no moje eso en el Rioja! Me parece muy triste que no sepáis. Venga. Ahora, que no sepáis si esta canción es de la batalla final o de las batallas en sí. Ay, por favor, que la de los combates. Don Camilo, por favor. Me parece muy triste que profesionales como vosotros no sepáis. Ya estamos. Esto. Cosas peores han oído. Sí, mucho peores. Y nadie se queja. Y no solo aquí. Y nadie se queja del oído. Bueno, me voy a mi sitio a sentarme. Váyase. Me tiene amargado. Cuidado, no se le vaya a caer el aire acondicionado encima. Yo fumo con estilo. Que no me lo eche en la cara. En la cara. Toma puro en la cara. Selección del jugador. Final round. La mejor información sobre fighting games en toda España la encontrarás en arcadiafighters.com, una web donde conocerás a gente aficionada a tus juegos de lucha favoritos, Street Fighter 3, King of Fighter 11, Tekken 5, Soul Calibur 3, entre muchos otros. Entra en el foro y atrévete a retar a los mejores en su propio juego. arcadiafighters.com patrocina el Rincón del Jugador. Un rincón del jugador que hoy está de luto. Porque yo, Javikun, bajaría el volumen porque de verdad que estamos de luto y no es ninguna broma. PSGP, Barcelona Tournament Games, ha cerrado sus puertas. Oh. Parece ser de momento que no hay posibilidad de arreglo por problemas internos en la gestión del negocio. Edu, qué putada, con todas sus letras, palabras. Es que es horrible, la verdad, es una noticia malísima. Para los que les gustaba el mundillo y ir a torneos. Sí, ya no solo juegos de lucha, es que estamos hablando también del mundillo del Pro Evolution Soccer, que la verdad es que es el que va a estar más dañado. Sí, porque es donde los torneos se jugaban más, eran allí. Sí, sí. Uno de los sitios donde más torneos se hacían. Por supuesto, junto a Mundo Eleven, pero es un duro golpe. A un negocio que parecía que estaba funcionando poco a poco, que cada vez iba mejor, y una apuesta arriesgada por parte de los inversores en este negocio. Claro. Y la verdad es que es muy mala suerte, es una desgracia para el mundillo que se vaya este local, este maravilloso local. Estos grandes sueños que tenía gente como Nightman, Antonio, es un duro golpe, sencillamente. Y nada, decir que básicamente la situación para campeonatos que hagamos desde Arcadia, en campeonatos de juegos de lucha y demás, volveremos a nuestra sede, el Casal de Llobas de Sardañola, porque parece ser que las cosas van bien, los negocios van bien, puede ser que el sábado se vuelva a abrir el Casal de Llobas, estamos teniendo unos problemas muy gordos con el Casal de Llobas, pero parece que se van a solucionar. Si se abre... Y lo más importante, primeras noticias de Pride 2007, el campeonato de videojuegos de lucha por excelencia en España. Y es que parece ser que dentro de poco se empezarán las negociaciones con este evento y esperamos dar fechas, premios, campeonatos que se van a jugar y demás pronto, pronto. De momento, la lista de juegos que podrían ser son 10. De estos 10, se quedarán 6, entre los que se incluyen King of Fighters 11, Tekken 5, Soul Calibur 3, Okuton Oken, que sale en marzo, Street Fighter 3, Third Strike, King of Fighters 98, Rebound, que también sale en marzo, si no me equivoco, entre algunos otros. Guilty Gear también... Slash. Guilty Gear Slash, Super Street Fighter 2X, y creo que no me dejo ninguno más. Pero bueno, que el caso es que entre esos se elegirán los 6 campeonatos que se jugarán, o 5 o 4. 4, 5 o 6, esa va a ser la cifra de campeonatos que se va a jugar en Pride 2007, que a lo mejor sufren incluso un pequeño cambio en el nombre. Se supone que será en julio en el Casal del Sport de Sardañola, también conocido como Altis. Ya está. Podemos ir al análisis de esta semana, que tenemos ni más ni menos que Crackdown. Arcadia Gamers. Crackdown. Crackdown. 23 de febrero sale. ¡Y estamos a 20! ¡Estamos a 20! 21. 21 a estas horas. Da igual, pero estamos a 20 de febrero. ¡Dios! ¿Qué ha pasado, amigos? Que tenemos un análisis antes del día del lanzamiento. Uy, qué ilusión me hace, ¿eh? Podemos hacer que mucha gente, gracias a nuestro análisis... No, análisis... Pueda tener ganas de... jugar a Crackdown. Crackdown, qué suerte que hemos tenido. Y decir que este juego me lo he pasado en 3 días. Madre y diréis, joder, qué juego corto. Más corto. No, amigos, es que... el sí, Massive Damage. Pero es que el vicio ha sido infernal. Infernal. Y no ha parado. No he parado de jugar. No he parado de jugar a este santo juego. Es muy bueno. Es un notable bien alto. Pero vamos a hablar del juego, vamos a hablar de Crackdown. Para empezar, decir que la gente está viendo este juego, y yo quiero aclarar una cosa. Este juego lo está viendo la gente como el juego donde viene la beta de Halo 3. Que no se confunda la gente. La beta de Halo 3 sí que es cierto que viene en el juego, no dentro. Tendremos que descargarla dentro de unos meses, por lo que ha dicho Bungie. Pero, sin embargo, decir que Halo 3, Crackdown es un juegazo como la copa de un pino. Tiene grandes ideas para este subgénero, este género clon de GTA, por llamarlo de alguna manera. Y es que es un juego muy, muy bueno, totalmente recomendable. Y que como bonus, no como cosa principal, como bonus, nos viene el Halo 3. La beta del Halo 3 multijugador. Yo quiero recordar, que ya lo hemos dicho alguna vez, Zone of the Enders 1. Sí. Que vino con la demo de Metal Gear Solid 2, la esperada demo de Metal Gear Solid 2, cuando aún no sabíamos casi nada de este juego. Habíamos visto algún vídeo, alguna cosa, pero no sabíamos casi nada. Se compró más bien por la demo que por el juego. Por desgracia, sí, pero sí que es cierto que este Zone of the Enders al final acabó siendo un juegazo y siendo una cuna para ese Zone of the Enders 2 que llegaría después. Sí. Entonces decir que sí, Zone of the Enders era un juegazo y además venía Metal Gear Solid 2. Si la gente... le gusta y es justa, Crackdown le pasará lo mismo, porque Crackdown es un juegazo. Así que vamos a empezar un poco hablando de la historia. Y es que estamos en Pacific City. La ciudad está temblando de tanto atentado de las bandas enemigas que tenemos en nuestras islas, las mafias que tenemos en Pacific City. Nos encontramos a los muertos, los Volk y Shai Jen. Shai Jen es la más peligrosa, sencillamente, porque es capaz de lavar el cerebro de la ciudadanía mediante sus mensajes subliminales y sus altos jefazos con hipotéticos poderes psíquicos. Pero esto no lo veremos en el juego. Bien. A ver, yo estoy diciendo mucho de que es un juegazo. Después diréis, veréis la nota y diréis, ostras, ¿cómo es posible? Sí que es verdad que es un gran juego, es impresionante, pero tiene problemas muy serios, como es el caso de no tener ni pizca de historia. La historia que vamos a ver es la historia que vayamos desarrollando nosotros mismos, pero el personaje principal, por decir algo, no dice ni una palabra en todo el juego. No veremos a este personaje principal reunido con sus superiores, no veremos a este personaje hablando con sus compañeros, no, en ningún momento, estamos solos en esto, pero solos de una manera muy extrema. Hasta el punto de que parece que somos meros peleles de esta agencia, la agencia. La agencia es ni más ni menos la agencia. La agencia es la encargada de erradicar estos tres grupos terroristas de Pacific City. Y para ello han usado las investigaciones de un enemigo, el doctor Baltasar Shevchenko, joder, estos nombres rusos, para hacer el superhombre. El modelo de superhombre. Nosotros seremos el elegido y tendremos superpoderes con los cuales podremos ir evolucionándolos y yendo de menos a más. Ni más ni menos, la jugabilidad de este juego, vamos a pasar ya a jugabilidad. Básicamente el objetivo es eliminar a los 6 cabecillas de cada banda, incluido el jefazo máximo de las bandas, para poner paz en los diferentes barrios de la ciudad. Tenemos 3 barrios y 3 bandas, a barrio por banda. Tendremos que acabar con ellos para que esta ciudad, este barrio vuelva a la normalidad. Pero no será tan fácil, ¿no? No será tan fácil, ni mucho menos. Tendrán a sus súbditos que se cuentan por docenas. Docenas. No paran de salir, cuenta la leyenda. No paran de salir. Esto también es una pequeña crítica hacia el juego. Vamos a ver, nosotros nos infiltramos en una base y vamos acabando con los enemigos. Hay partes donde los enemigos salen sin más. Salen de una puerta, que no podemos entrar nosotros. Sale la puerta y salen más enemigos. Con lo cual, los enemigos en estas fases son infinitos. Que esto es un arma de doble filo. Es decir, tenemos dos cosas con esto. La número uno, que es la realidad. Es decir, si hay 200 personas en estas bases, acabar con las 200 personas y que no haya ni San Pedro en esta base. O la otra, que claro, eliminar estos 200 enemigos con trampas, entre comillas, es decir, pegarme, escondo, quitándole la gracia total al juego y que no haya ni un enemigo y dejarnos el camino libre para acabar con el enemigo de esta banda. Yo, francamente, prefiero que vayan saliendo, que esto al fin y al cabo es un videojuego y los videojuegos están para esto, ¿no? Para entretenernos y yo creo que... Más este género y sobre todo este juego. Porque lo he dicho varias veces desde que estoy jugando, pero yo este Crackdown lo compararía con un GTA arcade. Mucho más fácil, mucho más intuitivo y tiene cosas que ningún GTA tiene ni creo que tenga, por su bien, porque en un GTA no encajaría ni de coña. Bueno, pues lo dicho, este es el objetivo. Tenemos que acabar con los jefazos de las bandas, pero para ello, lo dicho, tendremos superpoderes. Superpoderes tales como agilidad, conducción, explosivos, fuerza y armas. Estos 5 apartados tendremos que ir subiéndolos de nivel en nivel hasta el máximo de 4 niveles. Según vayamos avanzando en los niveles de nuestro personaje comenzará como a envejecer, a hacerse como más pro... ¿Cómo se dice? A imponer más ante la ciudadanía y demás. Y la manera de subirla es haciendo actos según la habilidad. Es decir, en el caso de la agilidad, la mejor manera para subir este nivel es recorriendo las cornisas de los edificios, corriendo entre ellas, saltando de edificio en edificio, cogiendo orbes. Después hablaremos un poco de las orbes. Uh-huh. Realizando carreras de tejado, que son más que nada carreras sobre los tejados, tenemos que ir de checkpoint a checkpoint de tejado para que completar la carrera y al completarla nos darán un buen puñado de puntos. Tiene hasta cuatro niveles, ¿no? Cada hasta habilidad. Cuatro niveles, sí. Cuatro es el nivel máximo. Conducción se sube haciendo diferentes virguerías con el coche, ya sea dando mortales y demás con los coches, y haciendo carreras con estos. Otro minijuego que nos encontramos en el título, que al igual que las carreras de tejados, tenemos que ir conduciendo con los coches por diferentes checkpoints, y al finalizar la carrera nos llevaremos más puntitos para subir esta conducción. A decir que como agente de la agencia, tenemos derecho a 3 coches de la agencia. Vale, estos son el superauto de la agencia, el todoterreno y el camión, ¿vale? Al subir de nivel, en el nivel 2, el coche veremos que al montarnos hace un efecto gráfico que a mí me encanta, no sí, sé. Sí, es muy espectacular. Muy espectacular. Yo lo definiría como espectacular. Una evolución, veremos la evolución del coche, como el coche se hace como más potente, le salen más tubos de escape, el motor le sobresale se por tunea. El capó. Se tunea el solo, sí, por decirlo de alguna manera, se tunea. y bien, en el caso del superauto de la agencia, el coche correrá más. En el caso del todoterreno, no sé por qué, Real Time Wars, Walls es la empresa que hace el juego, no sé por qué piensan que los 4x4 hacen virguerías, no me sale la palabra, hacen piruetas. ¿Por qué un 4x4 hace piruetas? Bueno, si lo dice Real Time Wars, vale. Pues sí, vale, aceptamos barco. Sí, sí. Pues bueno, según vayamos avanzando en el nivel del todoterreno, más piruetas podremos hacer, más tiempo se mantendrá en el aire, te cagas. Y también el camión de la agencia, que es una máquina de matar. Según vayamos avanzando de nivel, podremos hacer que este camión avanzando por la autopista no tenga obstáculos. Sencillamente arrasaremos con los coches que tengamos delante, acabando con ellos. Puedes hacer lo que quieras. Sí, sí, sí. El camión es un detalle que a mí me encanta. La verdad es que es un detalle que me ha encantado el camión. Cómo choca con los coches, cómo los coches salen volando, salen a tu alrededor, explotando, dando vueltas de campana. Una maravilla, francamente. Me encantan las explosiones de este juego. Después hablaremos un poco más de ellas. Estamos en conducción y pasamos a explosivos, que esto es simple. Mediante bazocas, mediante granadas, matar a los enemigos con estos y ver cómo nos dan los puntos de experiencia para que la onda expansiva en diferentes niveles sea mayor y cause mucho más daños. Fuerza la ganaremos con acabando con los enemigos cuerpo a cuerpo, de tal manera que nos dan estos puntos de experiencia de fuerza y nos permiten, entre otras cosas, ser más fuertes, obviamente, pero para ello poder levantar todo tipo de objetos. Mientras que al principio podremos levantar pequeños objetos, al final del juego acabaremos levantando objetos realmente contundentes, véase un coche. ¿Un edificio? No, eso es el Godzilla, pero como esto es un juego serio, no, podemos levantar coches. Y la verdad es que es un puntazo. Bien, fuerza, ya lo hemos dicho. Y armas, por último, más que nada, más, es que todo es matando a los enemigos. Sí, bueno. Casi todo es así. ¿Y a los civiles? Los civiles nos restarán puntos de experiencia. Pues bien, matando a los enemigos con armas de fuego, subiremos las armas de fuego y con esto conseguiremos más puntería a la hora de apuntar con nuestras armas. Bien, como bien nos decía Chache, el tema de los enemigos, hay de los civiles, sí, si les disparamos, iremos bajando de experiencia según la característica con la que le estemos haciendo. Es decir, que si pegamos puñetazos a civiles y los matamos, se nos restarán puntos de fuerza. Otra cosa que se me ha olvidado en el tema de agilidad, que nos da el poder de saltar más y más para poder así, entre otras cosas, escalar edificios, escalar montañas, escalar de todo tipo de cosas, todo tipo de localizaciones que veamos en este título. Por último, los extras que veremos en cuanto a jugabilidad. Como bien hemos dicho, tenemos las carreras de coches, las carreras de tejados y disponemos de las orbes que hemos comentado antes en agilidad. Las orbes son unos objetos circulares que nos encontraremos en casi todos los tejados del juego y lo que hacen básicamente es darnos agilidad, o los orbes secretos. Orbes secretos que estarán escondidos dentro de edificios, en puentes, en sitios que en teoría no pudiéramos acceder. Para darnos todo tipo de experiencia en las 5 disciplinas. No mucha, pero nos da un poco de experiencia para las 5 disciplinas. Con lo cual, la igualdad de disciplinas en nuestro personaje irá mejor. Bueno, vamos a hablar de los gráficos. Para empezar, decir que este juego tiene unos gráficos bastante peculiares. En el sentido de que gráficamente el juego está redibujado en cel shading, pero los escenarios no lo están. Normalmente, excepto alguna excepción. Con lo cual nos da un apartado gráfico bastante peculiar, pero bastante provocativo y bueno, muy muy bueno. Es bonito verlo. Hombre, al principio yo creo que te quedas un poco extrañado, ¿no? A ver, impacta un poco. Y la mezcla entre... Sí, bueno, pero la verdad es que para eso está, ¿no? Para probar cosas y demás, y visto lo visto, pues queda bien. Queda muy bien, la verdad. Lástima. Me recuerda a los personajes del Dragon Quest. Nah, es que lo de Dragon Quest, es que si lo dibujara Toriyama el Crackdown sería la hostia. Sí, claro. No sería serio. No, en absoluto. No los querrías matar. No, es verdad. Sí, porque serían bichos raros, rosas. Uy, Dios. Bueno, dejando de lado Toriyama y Crackdown, ya tenemos bastante con Blue Dragon en 360. Los personajes, los civiles y demás que tengamos en medio del escenario, no están demasiado bien recreados. No. En absoluto, la verdad es que, ostras, te acercas a un personaje que esté por allí corriendo de ti porque te ve con el bazooka en la mano y no ves que el tío esté muy bien hecho, ni mucho menos, es que ni siquiera los jefazos están bien hechos, excepto alguna excepción, como el jefe de los muertos que tiene algún detallito que otro. La verdad es que no se han matado demasiado en esto, y si os digo la verdad, no se le va a echar en falta, francamente. es una pena. Se podría haber hecho un poco más hincapié en este aspecto. Pues pero... sí, porque se agradece muchas veces. Sí, sí, pero bueno, lo he dicho, chacha, es algo que casi no entra en juego, no te fijas. Y que bueno, al fin y al cabo es un error, pero podría haber sido peor, francamente. En cambio, lo he dicho, ¿por qué nos vamos a olvidar de los civiles? Porque vamos a ver los pedazos de edificios altísimos, gigantes de este juego. Y se nos va a pasar por la de largo que sí, los civiles estén mal hechos. Quizá el punto... el punto más fuerte, sin ninguna duda. Y es que este juego, los edificios están hechos con un mimo increíble. Uno por uno. Uno por uno. No veremos repetición. He visto alguna cosa dudosa, ¿sabes? De eso que ves un edificio y dices, creo que estaba en la otra punta del otro barrio. Y dices, no me apetece ir. Pero bueno, pero que ya vayáis alarmados, que si veis algún edificio igual, es eso. O a lo mejor fue el Tony que se le fue la olla. ¿Se le fue la olla? Puede ser. Don Camilo no habla. Entonces, no, es que me ha dado miedo. Se ha bajado las gafas y... uf. Te he hecho una mirada. Sí. Edificios completamente distintos. Cada uno con su fachada distinta. Sus terraos distintos. Por la cual, dependiendo de tu nivel de agilidad, podrás escalar de una manera o de otra, ¿no? Uh-huh. Sí. Interesantísimo por el hecho de que podremos acceder a diferentes zonas, ¿no? Diferentes zonas del escenario para poder así conseguir extras. Más orbes, como las orbes, por ejemplo. Y básicamente, en cuanto a las misiones, bueno, después lo hablamos, perdón. Gráficamente eso, la verdad es que no hay mucho más, excepto que en la física nos encontramos con una de cal y otra de arena. Si vemos que los elementos humanos no estaban muy bien recreados, su física es casi sacada de películas como Peter Pan. Es pegarles una patada sin querer y ver cómo vuelan. Que sí, que es un detalle divertido, ¿no? Porque te ríes, ves la peña caer y te ríes. Pero sin embargo, la cosa canta bastante y se podría haber hecho, insisto, un poco más de hincapié en los humanos, ya no solo en los gráficos, sino también en la física. ¿Y las balas? Las balas son impresionantes. Ahora voy a por las balas, pero venga, antes vamos a hablar de la arena. Y es que los coches, la física de los coches es una maravilla. Es buenísima. Vale que sí que a veces hay algún fallito que otro, pero claro, esto no lo ha hecho Mizuguchi. No es el Lumines, precisamente. Pero sí que es verdad que efectos gráficos como el camión arrasando, ver cómo los coches salen volando a su alrededor, es un puntazo. Sí, sí. Y las explosiones son de órdago. Una maravilla las explosiones, cómo explota todo. La consecución de explosiones, vosotros lo visteis cuando exploté los bidones estos que estaban en línea. ¿Os acordáis? Sí, sí, sí. Era maravilloso. Maravilloso. Desde luego. Pues siguiendo con el tema de gráficos, lo que comentaba Chache, disparos. Y es que si en Gears of War la sensación de disparos era asfixiante, prepárense, amigos, porque Crackdown es bastante más exagerada que la de Gears of War. Pero no en el sentido de bien hecha, ni en el sentido de la realización magnífica que tiene el título de Epic, sino que en este caso veremos balas y balas y balas y balas de los enemigos a nuestro alrededor y tendremos que ir intentando esquivarlas por distintos lugares donde nos podamos meter y estemos a salvo. La cosa no será nada fácil, ni mucho menos. Pero decir que cuando hay estas balas, estos tiroteos, porque veremos balas, una exageración, no sé si llegasteis a ver una misión donde había un montón de balas, un montón de gente disparando. Recuerdo que en medio del escenario pueden haber docenas de personajes disparándote. Era una maravilla ver cómo el juego no se ralentizaba en ningún momento, a pesar de que la caída fuera desde lo más alto de la montaña más alta y el juego seguía con su frame rate intacto. Pero, el frame rate de cuando vamos en la autopista a máxima velocidad sí que se resiente algo. Algo se resiente. Sí. Pero no es tan exagerado como pudiésemos ver en otros títulos de 360. Y la verdad es que está muy bien acabado este juego en cuanto a gráficos. Y bueno, hablando ya... De la música, uno de los últimos detalles de este análisis. La música, nos encontramos con más de 100 temas registrados. Entre ellos los que encontramos temas incluso de Sony Columbia para Microsoft Xbox 360, lo cual es un puntazo. Entre las canciones que más me han gustado, Chache nos podrá hablar un poco más de Molotov. Pero la verdad es que la canción de Molotov a mí me impactó. Impacta sobre todo el hecho de que dependiendo del coche que le, por tu cara bonita, le quites a un sí, porque como agente tienes derecho, te lo dicen desde el principio, tienes derecho a coger un coche, confiscar un coche para realizar tu misión. Efectivamente. Chache, Puedes, dependiendo del coche que hayas confiscado. Confiscado para tu misión o no. O sea, si ves una camioneta mexicana, te puedes encontrar fácilmente con la canción de un grupo que normalmente llevaría puesto en su cassette una persona mexicana, latinoamericana. Sí, sí. Y por ejemplo, es el detalle bonito o llamativo, mejor dicho, de escuchar Molotov en este videojuego. Una de las pistas, una Molotov del álbum Apocalypse, que uh-huh. fue un bastante malo, un fracaso después de lo que les hizo. A que juegan las niñas, ¿no? El popular era donde jugarán las niñas. Eso, después sacaron este Apocalypse y es donde suena la canción Apocalypse. Que es al menos la que cuando estaba en tu casa. Sí, sí, sí, sí. No, a lo mejor supongo. No, que... la verdad es que hay grandes... Dependiendo del coche que confisques, sonará un tipo de música u otra. Sí, además puedes cambiarla en cualquier momento y nos encontramos con grandes canciones, a pesar de que no he visto muchas conocidas, pero que al final te acabas encariñando de ellas. Si esperas, es del rollo GTA San Andreas cuando sonaba el Welcome to the Jungle, que estabas esperando que saliera, y cuando salía decías, oh, por fin. No, pues nos encontramos con lo mismo. Las FX, de maravilla. Los sonidos de explosiones suenan como explosiones. Los sonidos... Perdón. Es que, Edu, ¿no puedes hacerme esto con Jan Project? ¿Qué? ¿Ah? No puedes, perdón. Lo siento. Joder. Eso, perdón. Las FX, maravillosas. Explosiones que suenan como explosiones. Disparos que suenan como disparos. Entre otras cosas, caídas que suenan a hueco. Algo que puede parecer obvio, pero que no es tan obvio. Hay algunos juegos que cogen sonidos FX del año de la Kika. Sí, sí, sí. No, dices, parece por obvio. Dios, estamos en una nueva generación. Sí, sí, parece evolucionan obvio. Evolucionan también los sonidos. Desde luego, parece obvio, pero no es algo tan obvio. Por desgracia, últimamente nos estamos encontrando con efectos sonoros de pena. Véase Sonic the Hedgehog. O este. Bastante flojo. Pero bueno, no. El caso es que las FX son excelentes en este título. Pero hay un punto negro en el apartado sonoro. Y es ni más ni menos que el doblador. El doblador de este juego da asco. Es un pesado. Es un pesado. Y va con lag. No es que vaya con lag, pero le pasa lo mismo que en el Pro Evolution Soccer. Es decir, que pasa algo y de golpe te salta con algo que no tiene que dar cuenta. A lo mejor estás en suelo, no has subido una montaña alta que digamos, ni mucho menos, y te dice, las vistas son excelentes, agente. Bueno, claro. A lo mejor es que vi una tía de por medio y la estás viendo y estas son las vistas excelentes, pero la verdad es que no he tenido el gusto de darme cuenta. Y básicamente que el doblador no le pone demasiado énfasis. Y voy a tirar un poco a palos de ciego, pero sí que creo que este hombre es el mismo de los Broken Sword y Max Payne 2. ¡Hala! No me acuerdo cómo se llamaba el doblador este, que no le gusta a nadie. Lo dijiste otro día. Sí, lo dije. ¿David? No. No me acuerdo, da igual, el caso es que creo que es él, y es bastante penoso el papel que hace en este Crackdown. El único papel que hace es el de narrador. Los ciudadanos no están doblados ninguno, excepto algunos latinos que hablan en castellano, pero no porque los hayan redoblado, sino que ya eran así. ¿Castellano...? Neutro. Vale. Guay. No, pero la verdad es que es algo, francamente, es algo que no se echa de menos y que yo, francamente, prefiero que sea en inglés para poder ver lo que dicen... ¿Qué expresiones tienen? ¿Qué clase de actuación tienen cuando te ven? Pero lo dicho, no influye demasiado porque en ningún momento vamos a tener que pedirle opinión de algo a un transeúnte que veamos por la ciudad. En ningún momento. Y bueno, final, conclusiones de este título. Y sí. Es que Crackdown, yo, hoy por hoy, personalmente, creo que estamos de acuerdo todos en Arcadia Gamers, es el título número uno de clones GTA. Es decir, debajo de GTA... Nos encontramos, sin ninguna duda, yo en mi opinión, Crackdown es el siguiente. Después de grandes bazofias en el género, ¿no? Grandes bazofias en el género, como esos asquerosos True Crime, esa decepción, Edu, de Driver 3. Qué malísimo. Y que después te viniera Atari y te dijera que el juego no estaba acabado y lo sacaron así. Pues entonces, es ¿para que no, qué no haces salgas, algo? No salgas a decir esas declaraciones, engáñanos y ya está. Si es que no vale la pena. Total, nos engañan cada día. Si ya nos han engañado, ¿para qué vas a confirmar la mentira, no? Qué tontería. Francamente, como positivo, este juego tiene algo que no todos los juegos pueden presumir, y es su rejugabilidad, ¿no? Rejugabilidad. Cuidado. Ay, Dios. Cuidado. Le ha venido un ácido a la boca a Tony y está pobrecillo ahora que no puede. Un Rioja, perdón. Que un Rioja, Tony. Es que estaba tragando saliva y casi me ahogo. ¿Un Rioja, Tony? Sí, con unos melindros. Muy bien. No, en serio. Rejugabilidad. Rejugabilidad tremenda, porque estas orbes que hemos estado comentando, en total hay ni más ni menos que más de 700. Más de 700 orbes para buscar en el gigante escenario de este Crackdown. A pesar de todo, decir que ni mucho menos es tan grande como el de GTA San Andreas, el rey del género. Pero la verdad es que son una gran cantidad de escenarios bastante anchos y que no será fácil quedarnos con ellos. Entonces, decir que a pesar de que es un clon de GTA, decir que la verdad es que es un puntazo encontrarnos con un juego tan fresco como es este Crackdown, que tendremos un montón de opciones, un montón de tipos, es lo que iba a decir antes y se me ha olvidado, un montón de maneras en hacer las misiones contra los capos, de tal manera que podemos tener un abanico gigante de posibilidades, ya sea saltar, ir por la montaña donde está la casa de este enemigo, ir por el alcantarillado que tiene debajo de la casa del enemigo, atacar por detrás, desde el mar, atacar por todo tipo de cosas. Y además parece que Real Time Wars ha intentado que nosotros veamos estas maneras de atacarle y han hecho paso a paso para que veamos que podemos atacar desde aquí, desde aquí, desde aquí, y de tal manera que tenemos un juego muy interesante y, lo dicho, fresco, sobre todo fresco en este género. Y para esperar a GTA 4, que llegará en octubre, en teoría octubre del 2007, qué mejor manera de esperarlo que con este Crackdown y los futuros que nos salgan. Pues bien, la nota final de este título Crackdown, efectivamente, un 7,5, un notable 7,5. Porque, lo dicho, a pesar de que es un juegazo como la copa de un pino, tiene fallos. Tiene fallos como es la no inclusión del modo historia, la mala suerte o las pocas ganas de trabajar, de no meter, aparte de coches, motos, aviones, barcos o todo tipo de... ausencia de vídeos, de CGs... Sí, sí, sí, no tiene nada de esto. Y al final, además, el final del juego es un poco pobre. No te acabas de quedar bien claro qué ha pasado, si has hecho bien o has hecho mal. Prefiero no destripar, pero la verdad es que te quedas un poco frío con el final. Además, entonces, digamos, Tony, que para quien quiera saber más de este juego, sí, ¿dónde podrá ir a consultarlo? Fantasimundo.com. Fantasimundo.com, ¿dónde está mi análisis completo? Sí, sí, sí, ni más ni menos, Fantasimundo.com. Fantasimundo.com, podréis ver este análisis de Crackdown, hoja por hoja, diente por diente. Y no, básicamente eso, que la verdad es que Crackdown es un juego que a mí me ha sorprendido mucho. Ya la última cosa que voy a decir de este Crackdown es que en el X06 este título era vomitivo, ¿vale? Y todo el mundo que estaba allí viendo el Crackdown a casi nadie le gustó, ¿vale? O sea, la gente lo decía, que la verdad es que el juego le faltaba bastante por hacer. Pero es una alegría ver como un título del X06, que parecía que iba a ser una gran cagada, como lo fue Sonic o como lo fue Pro Evolution Soccer 6, se han dignado a arreglarlo, a pulirlo, a dejarlo como un juegazo, como el juegazo que es. Lo dicho, 7,5 a este Crackdown, una maravilla de juego, totalmente recomendado por Arcadia Gamers, y que a ver si la curva de juegazos de Xbox 360 se sigue acentuando en los próximos meses. Estupendo. 7,5 Crackdown, vamos a hablar del retroanálisis Final Fantasy 4. Adelante, Javi Kun. ¿Eres coleccionista? ¿Buscas alguna consola o juego descatalogado? Tu web es nkplayers.com. Son especialistas en mercado de segunda mano, teniendo stock desde Atari 2600 a Xbox 360. Envíos por mensajería urgente. Ten tu pedido 24 horas después de realizarlo. nkplayers.com patrocina el retroanálisis. Pues bien, hoy en el retroanálisis tenemos ni más ni menos que Final... ¡Hala! ¡Perdón! ¡Me acaba de llegar un mensaje! Vamos a ver quién es. Hoy en el retroanálisis... ¡Léelo en directo! Venga, venga. Llamadas perdidas. Del Dalixian. Vale. Joder, Dalixian, macho. Hay que ver, hay que ver. ¿Y por qué no nos llama? Dalixian, 93580-5251. Mira, voy a darle el teléfono a Javi Kuni y que le llame. Venga, va. ¿Vale? Vamos a hacer la subnormalidad del final del programa de Arcadia Gamer. Gracias. Muy bien, Xavi. Gracias, Javi. Nos has dejado ahora mismo. Sí, sí, sí. Como totalmente. Lo que somos. Toma, Edu, dale este dale móvil. Dale este teléfono a Xavi que llame a... Voy para allá. Y le vamos a pegar un tironazo de orejas que, vamos, que lo vamos a matar. Y bueno, si dejamos el retroanálisis a medias... No, la verdad es que... Quizás deberíamos dejarlo para la semana que viene, es que la verdad es que es un juego que vale la pena hablar bien de él, Final Fantasy IV. No, vamos a atrevernos a hablar de 10 minutos de Final Fantasy IV. O menos, si llama a Alician ya veremos. Bueno, Final Fantasy IV, Square, no Square Enix, Squaresoft. Squaresoft. Squaresoft para Super Nintendo. Nos encontramos con, yo francamente, para mí, uno de los mejores capítulos de la saga. A mí me encanta este Final Fantasy IV. Una historia interesantísima, interesantísima. Y unos personajes súper carismáticos. Nos encontramos a Cecil, un caballero negro que ha sido destinado a una misión, porque parece ser que está como traicionando a su pueblo, y lo envían a una misión casi suicida. Acaba la misión y nos llevará, esta misión conllevará a llevarnos a una aventura donde el amor, la fantasía heroica y todo tipo de cosas que nos encontramos en los Final Fantasy, estos RPGs, se verán acentuados más que nunca. Bueno, no tenemos a Dalician, así que... Nada, vamos haciendo. 10 minutos. Jugabilidad, la clásica de un Final Fantasy. Bueno, hay un mail que tenemos al final. Por supuesto. Así que... ¿De quién es el mail? De un chico llamado Carlos de Barcelona. Oye, de Barcelona, pues que venga a vernos. Pues luego. Carlos, ven a ver. No, pues eso, Final Fantasy IV, jugabilidad, la clásica, bueno, la clásica de los Final Fantasy, acción por turnos, podremos sacar, cuando se llene la barra, podremos sacar todo tipo de hacer acciones de todo tipo, atacar, defender, sacar magias, pociones, lo clásico. Pero, nos encontramos con... ¿Qué pasa, Charge? Nada, que tengo un calor que te caga. Ah, vale, que hace mucho calor. Oh, sí. Por Dios. Parece que está Ifrit aquí liándola. No, pues tendremos todo tipo de invocaciones. Tendremos una experta en invocación llamada Ridia, una niña pequeña, que es experta invocadora. Y todo tipo de situaciones y personajes interesantísimos y súper carismáticos. La banda sonora... Sí, Chocobo, también hay Chocobo, por supuesto, gracias a Dios. Edu, banda sonora... Increíble. Impresionante. Impresionante. El Machu, como siempre, sí. Se lució. Yo, a mí me gustaría destacar la canción de los combates. Es una canción que me encanta, a pesar de que tiene grandes temazos. Veas el final. Un impresionante tema de Uematsu, no recuerdo el nombre. Pero las batallas tienen unos acompañamientos geniales, que yo los pondré incluso a la altura de los de Final Fantasy X, que me encantaba. Sí, buenos temas de combate. Desde luego. Pues Final Fantasy IV tiene todo tipo de canciones para todo tipo de situaciones, como siempre, de la mano del maestro Uematsu. Y además nos encontramos que los FX de este juego están muy bien, ¿sí?, conseguidos para la época que eran. Recordemos que estamos hablando de un juego de los principios de Super Nintendo. Uh-huh. El primer Final Fantasy IV de Super Nintendo, además. Lo cual le da un poco incluso más de mérito a este título. Ajá. Fue el cambio generacional de consola a consola. Exactamente. Siguiendo con Final Fantasy IV y su música, decir eso, acentuar de que es una banda sonora impresionante. Y vamos a pasar por fin. ¿Qué pasa? Ay, ostras, perdón. Es que vamos haciendo gesto y no sabíamos. Claro, estoy diciendo una cosa al técnico. Claro, perdón, es que me lo decías a mí, ¿eh? No. Qué desastre. Camilo está echándose las manos a la madre cabeza. Mía. Ay, qué bien, man. Es que me pone nervioso este tío aquí. Hará alguna valoración seria este chico, ¿eh? Sí, sí. Bueno, este chico, madre mía, no le insulte encima, hombre, que nos va a tratar peor. Me va a matar. Pues bueno, la música, jugabilidad, gráficamente, increíble. unas situaciones impresionantes, que no hace falta que nos den más imágenes que alguien abrazándose para saber que hay un momento de amor. Hay que echarle un poco de imaginación quizás, pero sí que es verdad que no se echan falta en CGs, ni mucho menos, y que la historia es impresionante, impresionante. Entonces, valoración de este Final Fantasy IV, le vamos a poner ni más ni menos que una nota de órdago a este juego, un 4,5, porque es un juego que se lo merece. Sobre 5, recordarlo, y que está disponible en Game Boy Advance en perfecto castellano. Efectivamente. Recomendado total, Arcadia Gamers, Game Boy Advance, 40 euritos en vuestros mejores establecimientos. Y aquí tenemos la llamada. Bueno, acabando ya, Dalixian, ¿qué pasa, tío? Muy buenas, tío. Es que es para darte el tirón de orejas, tío. Siempre tarde. Es que... Me tienen de un lado para otro. Ya. Te agradecemos siempre, como siempre, tenerte aquí en directo, pero tenés 3 minutos hoy. Bueno, en 3 minutos te comento, te confirmo que vamos a tener el Guitar Hero 2 en presentación oficial un mes antes. Bravo. Bueno, espérate, vamos a explicar a la gente quién es Dalixian. ¿Otra vez? ¡Dalixian! ¿Y de qué nos está hablando? Porque la gente dirá, ¿qué es esto? Dalixian, de Cultura Otaku, hablando del Expo Manga, el evento que será dentro de una semana y media, sábado 2, 3, 4 de marzo, viernes, sábado y domingo. Torneos de videojuegos con Xbox 360 en Madrid. Alexian, el teléfono es tuyo. Pues a ver, tenemos como... Y Carlos, Carlos tendrá que esperar. Jorge, adelante. Que como ya sabéis, tenemos el del Gears of War, que es el Open de Madrid el sábado, y el domingo tenemos otro torneo aparte también del Gears. Tenemos el Pro Evolution, del Dead or Alive 4, de Los Planes, del Dead or Alive Stream 2. ¡Uy, qué bueno! ¡Qué juegazo! Bueno... Que hay pruebecillas que no van a estar mal. Un torneo de... Uy, sí, un torneo de culetazos. Va a ser genial, Jorge. He estado esperándolo años. A tetazos. Oh. Y del Guitar Hero, que va a ser la presentación un mes antes del lanzamiento, que va a ser todo un bombazo, con 4 guitarras oficiales de Microsoft ahí dando caña. Y Arcadia Gamers pidiendo limosna. ¡Hola, Activision! ¡Dame una guitarra y un juego! Y a ver si cuál. Y la verdad es que muy bien. Yo desde aquí, si lo escuchan los de Microsoft, agradecería mucho a Lidia Pixalis, que ha sido la que se ha currado todo el tema y gestionamiento de máquinas. Con ese maravilloso acento italiano. Sí, no sé si será italiano o no, yo creo que sí, pero... Hombre, yo diría que sí. Muy, está buena. Muy sugerente. No lo sé, Chache, no lo sé, que esto lo va a escuchar después, hombre. No estará en Madrid para el Expo Manga, tiene vaya. Otro evento en Europa y tiene que estar de viaje. Entonces. Tiene que estar buena, seguro, se llama así. Bueno, esas son las principales novedades. Estábamos hasta hace poco pendientes del Guitar Hero. De hecho, las notas de prensa se han enviado esta tarde noche, o sea que hasta hace poco no me han avisado que se han colgado en las principales páginas web de videojuegos. ¡Un minuto! Vale, y muy bien. Así que nada, espero veros por aquí. A sí. Los que vengáis. Verás a Tony Chan. Eso. Se va a cansar de verme. Os invito a los que me escuchéis, a todos los clanes del Gears of War, que participéis en los torneos y que os lo paséis muy bien aquí en Madrid. Bueno, y si no participas en los torneos no pasa nada, porque los Panteras Negras van a arrasar, o sea que... Nada. Los Panteras Rosas, vale. ¡Ojo! Panteras Negras. ¡Qué gracioso! ¿Ves creando partida, idiota? ¡Qué muy pasado! Bueno, Dalixian, un placer, como siempre. Bueno, la semana que viene damos ya los datos finales, así que tienes... La semana que viene os doy ya más datillos ya concretos. Estupendo. Pero... ¿Y tienes... porque, bueno, ahora porque no tengo tiempo, si no os lo daba, pero sorry. Nada, tranquilo, tienes una semana para darnos los datos. Aún será poco tiempo. No, Jorge, en serio, encantado de tenerte aquí como siempre y muchísimas gracias. Muy bien, buenas noches. Igualmente, buenas noches. Venga, vosotros, hasta luego. Y buenas noches a la audiencia, que nos vamos ya. Ah, no, ¿qué hora es? ¿Cuánto nos queda, Xavi? ¿Tres minutos? Hoy 3 minutillos. Pues nos da tiempo de leer el email de Carlos. Carlos, lo siento. Hola, música un poquito. Ahí está. Pues dice, hola, me llamo Carlos y me gustaría felicitar a la gente del programa, ya que son los mejores. Me gustaría hacer unas preguntillas. Corre. No sé si va a dar tiempo. ¿Sabéis cuándo va a llegar la remesa de Wii? Es que sí. ¡Me rajo! No pude comprarla y me gustaría comprarla. Rápido. Parece ser que ya está empezando a mandar pequeñas remesas, bueno, pequeñas stocks a tiendas porque sabemos de tiendas que desde Navidad no recibía nada y ya empezó a recibir. Siguiente pregunta. ¿Habéis visto algo del Final 12? Algo. Es que soy fan de la saga, me gustaría saber si estará a la altura, porque últimamente los productos que he visto no me han gustado mucho. Yo de momento la mayor garantía que le veo a este Final Fantasy XII, además de que lo vamos a analizar la semana que viene, es que Final Fantasy XII ha sido nombrado por el mejor juego de la revista Edge, la versión inglesa. O sea que yo creo que es una garantía de... cuidado. Gracias por leer el email y por hacer los martes más divertidos. Saludos desde Varna. Vosotros. Desgraciados. Mira, estamos mira qué bien fumo. ¡Joder, Camilo! Entre esto y el perro... me van a matar de cáncer. El perro ya estaba dormido, estaba cansado. El jet lag. Estoy hablando. Joder. Me ha parecido un desastre este programa. Qué organización más pésima. ¡Qué desastre! ¡Qué caos de mesa! Esto guante, es un caos de mesa. Es las hojas por aquí tiradas, los muñecos. Esto no es